Bienvenidos a un viaje más de esta misión Kobayashi Maru en la USS Covacha. Yo soy Francisco Espinosa y les doy la más cordial bienvenida para comentar el episodio 5. Ya estamos justo a la mitad de temporada de Star Trek Strange New Worlds, la más reciente serie de la franquicia. Y también vamos a comentar de las pasadas series. Por primera vez vamos a tocar la serie animada, gracias al buen Axel que quería que comentáramos este episodio. Y también vamos a comentar, por supuesto, el episodio Arena de serie original. Entonces, quédense con nosotros, nosotros arrancamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes. Pues así es, bienvenidos a este viaje, queridos geeks y geekettes, trekkies y trekkettes, y por supuesto, covachos, covachas y covaches. Bienvenidos a un viaje más. En esta ocasión vamos a platicar el más reciente episodio de Strange New Worlds, que la verdad es que sigue estando buenísima esta maldita serie. Entonces, quédense con nosotros y, por supuesto, con mi queridísimo primer oficial de comunicaciones, el gran Axel Alonso. ¿Cómo estás, querido Axel? Muy bien, bien, aquí como si, como cada semana emocionado de estar con ustedes, con la tripulación Covacha, pero también con las personitas que ya nos están acompañando desde el chat. Entonces, pues nada, yo, la verdad es que tanto el episodio de Strange New Worlds como los dos de los agentes temporales que vimos, la verdad es que son episodios que me divirtieron mucho, que tienen ahí cositas para platicar, entonces sí, estoy ya emocionado de echar la conversación. Muy correcto, el chisme se está poniendo bueno. Claro que también tenemos aquí a nuestro oficial científico, el queridísimo teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, Isidro? Hola, bien, gracias. ¿Cómo están, Axel, Francisco? Buenas noches a toda nuestra audiencia. Es un placer estar otra vez este domingo con ustedes platicando de estas fabulosas series de Viaje a las Estrellas. Perfectísimo, y déjenme nada más hacer el mensaje y la mención de que lamentablemente el día de hoy tenemos un par de ausencias porque mi queridísima María Dax, nuestra segunda oficial científica y embajadora desde las lejanas tierras de la Patagonia Argentina, no puede estar con nosotros por cuestiones de trabajo, y lo mismo pasa con nuestro queridísimo oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz, que también anda ocupadón y pues andan en otras misiones el día de hoy. Pero afortunadamente tenemos transmisión, está Axel, está Isidro, está su servidor, y ojalá se diviertan con nosotros y se queden con nosotros, y por supuesto que nos comenten en todas las plataformas en las que nos están viendo, que en realidad nada más son Facebook y YouTube, pero ojalá tengamos participación suya, que creo que ya por ahí tenemos algunas personas presentes en comentarios, ¿no, queridísimo Axel? Sí, primero pues sí mandarle un saludo a los queridísimos también, aunque no pudieron venir, y quienes nos acompañan ya desde los comentarios son el buen Mr. Max, que dice que después de tanta tensión en el capítulo anterior estuvo muy divertido, que muy buena manera de recuperarse del ritmo, porque pues sí, el pasado fue mucha tensión y mucho suspenso y terror psicológico, y pues aquí hubo más jajas, entonces eso la verdad se agradece. Ya lo hablaremos más adelante. También Javier Sabio nos manda saludos. Una nueva ocasión para viajar con la tripulación de la USS Covacha en la misión Kobayashi Maru. Qué bueno que pones atención a la explicación de nuestro querido capitán ahí en los programas covachos. La especificación, porque también ahí nos han llegado comentarios de no, es Kobayashi Maru, y sí, hay mucha corrección. Entonces sí es como de, bueno, mira, ya hacemos la puntualización. Sí. Además, me encanta porque es como si no supiéramos que se escribe con K y con B, con tu burro, ¿no? Diría Bela Vial, pero suena muy bien. Pero sí. Sí, como que no, es Kobayashi porque es la Covacha y es la misión Kobayashi, ¿no? Pero pues qué bueno que mencionas esa bonita nota, estimado Axel, porque sí hay mucha banda que de pronto se enoja de es Kobayashi, ¿no? Tranquilo, chavo, relájate. Es un juego de palabras. Exacto, relájate. Sí. También saludos a nuestro queridísimo Alejandro Guerra, que nos saluda. Dice que no estaba familiarizado con el Star Trek divertido y dice que le gustó mucho. The Pink y la Anne son un amor. Mira, pues ya tus personajes favoritos del episodio. Correcto. Mr. Max dice que ama las tramas de cambios de cuerpos. Ya sé. Es una cosa muy divertida. Sí, no, se divirtieron con ese tipo de tramas, ahí tal lo hablaremos más adelante. Y también el buen Félix, el queridísimo Félix, nos manda saludos, que dice que estamos terminando de ver el capítulo 5 de Strange New Worlds, y le recordó justo a Freaky Friday y a la película de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Sí, un viernes de locos. Entonces, pues sí, pues sí, digo, es todo un tropo el cambio de cuerpos. Entonces, pues ya ahí platicaremos largo y tendido de esa peculiar aventura de Spock y T'Pring. Correcto. Pues, ¿qué les parece, chicos? Vamos a comentar rápidamente y sin spoiler, aunque ya por ahí ya hubo alguno en comentarios. ¿Qué nos pareció el quinto episodio? Que insisto, ya estamos a la mitad de temporada de Strange New Worlds, entonces se me está yendo como agua y no quiero que se acabe, pero pues bueno, ya estamos a la mitad. Y Isidro, ¿qué te A pareció? ver, nada más Es antes de cualquier Pocamoc. cosa, Ah, perdón, dígame, perdón, dígame. perdón. Porque Qué si no buena la onda que te vieron, no, acuerdas. bueno. Exacto, sí, porque el buen almirante Valentín García, su trabajo se lleva haciendo las cortinillas y luego dice, ¿para qué las hago, morros? Si no las usan. Entonces, qué bueno que te acordaste. Y gracias, por supuesto, al almirante Valentín García. Ahora sí, Isidro, ¿qué te pareció Spocamoc? Cuéntanos. Pues lo que hemos estado platicando está como muy equilibrada la serie, como le das espacio a los personajes de estar como creciendo. Y lo mismo que he comentado de que tomamos algún tipo de, o sea, puedes ver el capítulo solo, pero también llevamos como esta continuidad de, ah, es que estamos en esto porque nos pasó tal cosa, ¿no? O sea, hacen un pequeño recap como de, ah, llegamos aquí a donde nos van a reparar la nave porque le dieron ahí una batalla a la anterior. Y les damos permiso a todos. Entonces se siente como natural, ¿no? Como estas, como de viñetas, o lo que eran antes las entregas de historias por capítulos. Entonces la hace como muy entretenida en ese sentido. Y creo que todo, o sea, el uso de la música que hicieron en este caso, tanto de temas de serie original para una de las partes, como la música de la canción del final que se escuchó en algún momento en Deep Space Nine. Se me hizo como muy interesante. O sea, juegan con cosas que creo que no es tan común verlas en Viaje a las Estrellas. Y con estas pequeñas tramas desarrollas al personaje. O sea, no tienes que hacer esta como gran aventura de va a haber esta hecatombe, que luego nos acostumbran tanto en programas como en cómics, como de ah, es la superaventura y todo. Y es como no. Con cosas tan banales como, oigan, ¿qué hacen cuando les dan el día libre? Entonces, se agradece que exploren ese tipo de situaciones. Correcto. De hecho, algo que estoy disfrutando mucho de esta serie, que es algo que no habíamos tenido en el New Trek en un buen rato, es lo que llaman ellos trama A y trama B, y trama C incluso, ¿no? La mayor parte de los episodios de New Trek han estado como muy enfocados en exclusivamente la trama A, quizá con excepción de la segunda temporada de Picard, ya sabemos cómo terminó eso, pero en esta ocasión creo que lo están aprovechando muy bien en todos los episodios de Strange New Worlds. Querido Axel, ¿a ti qué te pareció Spocamoc? Pues nada, como dicen, creo que coincido con Mr. Max, con Isidro, de que fue un episodio que ya traía una necesaria ligereza. Coincido con la apreciación de Isidro de que se puede ver, digamos, en continuidad, o sea, te explica, ¿no? Y yo van a volver los gornos de alguna forma porque el recap, pero no, es como de, güey, vienen de un momento de crisis en donde casi se mueren todos y ya ahorita les están reparando la nave, les dan un descanso y justo me gusta que justo puedes verlo aislado y yo, y justo en grupos de memes y de fans, muchos decían como de, este va a ser un gran episodio como para verse por separado y va a ser uno muy divertido de ver en los años venideros, pero también justo te hablan de que la tripulación acaba de superar una situación de vida o muerte que se libraron por los pelos y pues justo, ¿no? O sea, todos la salieron ahí rayada. Entonces, pues ahí la verdad es que me gusta el cambio de tono, pero además todas las historias de este episodio creo que son historias, yo me la pasé riendo, o sea, todo el episodio eran tramas muy divertidas, ¿no? O sea, la negociación de Pike con esta raza de necios, el tema de Spock y su intento de noche romántica con la novia, que pues tiene un trabajo demandante y pues nomás no funciona. El tema de Chapel, el tema de Ortegas, el tema de Lani y Una. La verdad es que sí, es un episodio que lo que decimos, ¿no? Permite que los personajes se luzcan, los mete en situaciones interesantes y coherentes con ellos. Y la verdad es que, y además me gusta que el episodio, aunque sí es New Trek, dialoga mucho y me encantó el diálogo que tiene Kata, y creo que sí fue, perdón por echarme flores, pero hasta dialoga con uno de los episodios que va con Amok Time, Que ya habíamos platicado, y aparte con Yesterday, que vamos a comentar hoy. Entonces, me gusta esos guiñitos, me gusta esa historia, y además, justo a cada personaje le dan su momento de brillar. Pike tiene su chance de echarse sus discursos, Spock tiene sus debates de humanidad y vulcanidad, y todos los demás también brillan, ¿no? O sea, ya lo comentaré más adelante, pero una y la Anne tienen unos momentazos que es como de, vengan para acá ustedes dos, las quiero, y ellas de, no me toques. Entonces, sí, la verdad es que sí, muy divertido, pero todos, o sea, Ortega tuvo sus líneas, Chapel tuvo sus momentazos, la verdad es que es un episodio en donde deja brillar a muchos personajes. Digo, Uhura está un poquito relegada este episodio, también Hemmer, pero la verdad es que, ya han tenido otros episodios para brillar, y bueno, hasta el Doctor en Venga tiene sus momentitos ahí de quiéranlo. Entonces, la verdad es que sí, es un episodio muy bonito, muy divertido, muy ligero, y eso, ¿no? O sea, está padre entender que vienen de un momento de trauma y horror, pero también que es la tripulación de guardia, ahí viviendo sus aventuras. Exacto. De hecho, a mí algo que me llamó la atención, yo la verdad es que después del episodio pasado y después de cómo quedó el Enterprise, yo no sabía cómo iban a abordar esa parte para el episodio, porque habían prometido que iba a ser como muy episódico, ¿no? Entonces yo dije, pues van a llegar y ya el Enterprise va a estar recuperado, como además había pasado en todas las series de Star Trek, donde casi destruyen el Enterprise y el siguiente episodio, pues ya está bien, ¿no? Pero no, se tomaron el tiempo y creo que lo hicieron muy bien por eso, porque fue un buen cambio de ritmo, una necesaria pausa después de la tensión, no solo del episodio anterior, sino de todos, y mojar los pies en comedia, que no siempre lo hace Star Trek, pero cuando lo hace puede llegar a ser muy divertido, y en este caso creo que fue así. Pues entonces, vamos a empezar ya con la reseña con spoiler para aquellas personas que nos están viendo, si no han visto todavía el episodio, puedan tomarse esta pausa, si nos están escuchando en podcast, pueden pausar, vayan a ver el episodio, les aseguro que no se van a arrepentir, y regresen a cotorrear con nosotros. Chicos, Isidro, tomabilidad, necesitamos tomabilidad para que nos cuentes el episodio. Yo tengo que salir tantito ahorita. Perfecto. Bueno, el capítulo se llama Spockamock, pero si lo ven en español, creo que le pusieron como Spock distraído o algo así. Ahí todo me caño. Bueno, entonces, como ¿sí? Empieza, es que sí, tiene un nombre diferente en español. Ok, sí, muy diferente. Entonces, Spock está en Vulcano y por lo que entiendo, ya va a ser el ritual con esta Teprín. Y entonces de repente Tepring le dice como de, oye, tus orejas, y entonces las orejas las tiene de humano, y entonces está vestido con el uniforme de la flota, y entonces le dice, yo no puedo casarme contigo porque eres un humano. Y entonces invoca el Kailife, y entonces le dice, ¿pero contra quién? Entonces contra otro vulcano, y es Spock, pero todo vulcano. Y entonces empiezan a pelear. Una parte interesante es que la música que se utiliza es la música que se utilizó en el capítulo de Amok, de Amok serie original. Sí, el chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Se utilizó entonces, el Spock dice que esto es ilógico, que no puede pelear contra él mismo, y entonces se pelean, ya le da ahí un lo lastima el Spock vulcano, y el Spock humano siente que le van a dar su golpe, entonces se despierta, ¿no? Y entonces se agarra las orejas para saber si las sigue teniendo. Y entonces ya nos dan la explicación que después del enfrentamiento del capítulo pasado, regresan a la Starbase 1, que es la más antigua y venerada de la Federación, y que está en reparación después de la Guerra Klingon, y entonces que le van a dar el día libre a la tripulación, y que el capitán va a ver unos temas de diplomacia, y que Tepring lo va a ver para como retomar donde se quedaron, ¿no? Ajá. Entonces tocan a su puerta. Entonces donde los interrumpió Pike. No está. Entonces está escribiendo la entrada a su bitácora y entonces los interrumpen y entonces Tepring le dice como de, ah, sí, muy bien, pero tu cuarto se ve como muy humano, ¿no? Y el otro, no, todavía está en proceso. Y entonces Tepring le dice como, bueno, está bien, entonces retiro lo dicho y espero que acabes para poderlo criticar bien. Muy, muy lógica y racional. Ok, entonces le dice que Tepring viene, bueno, que van a estar buscando una persona para ver porque en Vulcano las personas pueden ser como, bueno, no pueden ser, se supone que los tratan como con lógica para que dejen su forma como agresiva o si son como medio delincuentes, que regresen como al buen camino. Entonces nos dan esta referencia de cuál es el trabajo que hace Tepring. Y entonces le dice, no te preocupes, yo regreso para que cenemos, no va a pasar nada. Oye, obviamente sabemos que no iba a pasar eso. Sí. Y entonces están en el cuarto de conferencias, entonces está Pike, Spock, Uhura, y llega el almirante April. Y nos enseñan que existe el protectorado Roncovian, que dicen que es una pieza de territorio que está entre el Imperio Romulano y el Imperio Klingon. Y entonces que tenemos que hacerlos que se queden con nosotros para que no se queden ni con los romulanos ni con los Klingon. Y que habían estado trabajando diplomacia con los telarites, pero como que no había funcionado. Entonces, de repente les dicen, no, pues ya están aquí los de Rongovia y que andan buscándolo a usted, ¿no? Y todos así como de, pero pues, supone que era como mañana, ¿no? Y entonces le dicen, no, pues ¿usted es Pike? No, pues que sí soy Pike, perdón. Entonces, no, pues ya empecemos a chambear. Y entonces le dicen, no, pues órale, vas. Y entonces, mientras pasa esto, vemos que Ortegas, Chapel y el doctor Mbenga ya se van a salir. Porque uno, no, pues vas a ver a tu galán, no, pues que sí, que el doctor se va a ir a pescar, no, que también. Y entonces ya se van a salir y entonces está una Ilan. Y entonces el doctor dice, no, pues es que siempre, pues es que es por el nickname que nunca hace nada, ¿no? Y entonces todos así como de, no, pues ¿de qué estás hablando, no? Entonces pues el nickname que tiene una es donde la diversión muere. Y entonces le hace pregunta a una a todos como de, ¿tú sabías? Y a todos de, no, nunca habíamos escuchado de eso, es una tontería. Y entonces ya los energizan a los demás y entonces Spock regresa a su cuarto y le dice a Teprin como de, pues yo dejé mis cosas por ti y que pues no te veo que tú estés haciendo como lo mismo. Y entonces se da cuenta que ya le había hecho la cenita Teprin y entonces ahí ya empieza los títulos. Perfecto. Y a mí me llamó mucho la atención, de nuevo, el cambio de tono desde el inicio, ¿no? Desde estos extraterrestres. Me gustó mucho, por ejemplo, para los que somos como muy, muy fans de la vieja escuela, que le hayan puesto su camisita de descanso a Pike, que es igualita sí. A la que usaba Kirk, todo el homenaje a Mock Time con la pelea, la música, que es igualita. Sí. Y aún así, lo que me gustó mucho es que por ejemplo, esa parte del sueño te remite por completo a Mock Time, ¿no? Tiene todos los, como los props y el ritmo, las armas, la pelea, pero tiene un sentido dentro de lo que te está contando este episodio. No es nada más un throwback porque sí, sino que realmente explora el personaje, ¿no? Y por otro lado, de pronto las reacciones que tienen, que es algo que me gusta mucho en Star Trek, que de pronto, aunque son tripulaciones que apenas estás conociendo, ellos ya se tratan como si se conocieran de mucho tiempo, ¿no? La relación de Chapel y Ortegas, la forma en la que se ríen del doctor Mbenga y su gorrito, etc. Del bueno, mi loquita. Ajá, pobrecito Mbenga y su gorrito. Y este rollo de, el nickname de una que me gusta mucho, ¿no? Etcétera, como que a partir de detallitos te van construyendo personajes y hacen que te intereses por ello, y eso me parece muy, muy bien logrado de la serie. ¿Tú qué opinas, Axel, de esta introducción? Porque además fue una vez más tuvimos una intro bastante larga antes de los créditos. Sí, no, pues digo, creo que es una introducción extensa, pero creo que te muestra te plantea la situación de que están de descanso mientras hay reparaciones, pero también te muestra como las tramas que van a ser importantes, ¿no? O sea, esta de las negociaciones de Pike, el tema de Spock y Teprink, un poquito secundario, lo de una Ortegas y Mbenga, que digamos que se relaciona con las tramas de Spock, pero también con la de, bueno, ese es el detonador de la de una y la de Lan, y pues sí, el tema de una y Lan, ¿no? De ellas también desconcertadas por el nickname que tiene una. Entonces sí, la verdad es que creo que es un planteamiento interesante, y como dices, te permite desde los primeros minutos si es el primer capítulo que ves de Star Trek, conocer a la tripulación y su dinámica, ¿no? Y sí sabes que han vivido cosas, pero pues también ya lo das por hecho, ¿no? Y como que lo maneja de manera muy orgánica, ¿no? Como dices, me llamó la atención ver esta relación entre Ortega y Una, y es como de, pues sí, son colegas en la nave, ¿no? Así como Ortega también de repente está con Uhura cotorreando, pues también es muy amiga de Chapel, ¿no? Chapel. Sí, de ahí del crush de varios de nuestros amigos del chat, empezando por Mr. Max. Entonces, pues sí, y bueno, y el almirante, recuerda que nuestro querido almirante Valentín García dice que ve la serie por la trama. Y la trama se llama Chapel, básicamente. Sí, no lo culpo. Además, muy simpática. Además, justo, digo, ya esto va más adelante por el tema como de, ay, cuéntame de tus ligues, Chapel, y todas estas pláticas sobre, pues sí, tienen vida, o sea, sí, se la rifan, lidiando con virus que te vuelven polilla, o reptiloides asesinos, pero pues también tienen una vida en la nave, ¿no? Y fuera de la nave, entonces sí, eso, esa introducción se me hizo muy bonita. Sí, entonces pues sí. Isidro, tú nos contaste el recuento, pero ¿a ti qué te pareció todo ese inicio? ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿Qué personaje te lució en esa entrada? Me gustó todo, o sea, lo hacen como muy coral, o sea, creo que esta versión de Star Trek es como muy coral, todos les dan un momento, precisamente lo de, o sea, esta relación de Una y Stal, sí, ¿verdad? Uh-huh. De uno y tal, que es como de nosotros somos la serie Lan. Que trabajamos. Lan, perdón. Lo de Spock y The Pring. O sea, son esas cosas que es como de... O sea, está muy interesante porque te dan frases como lo que le dice ella. Es como de... Yo también tengo trabajo que hacer y di tiempo para esto que es de nosotros. Que es como de... O sea, el trabajo es importante... Pues esa parte como de, yo también soy igual que tú y estoy dispuesto, no es tanto como un sacrificio, pero es como de tú me importas, ¿no? O sea, estamos como en igual de condiciones. Y pues obviamente a mí siempre la cosa política en ciencia ficción siempre me va a gustar, que metan este tipo de situaciones como de, no, sí, es que hay que hablar con fulano porque si no se va con perengano y, o sea, esa siempre en todas las series me va a gustar que hagan ese tipo de cosas. Entonces está como refrescante en ese sentido, ¿no? Porque te sacan de una de, no, pues ya empecemos a negociar, ¿no? Como de, entonces te meten como eso de que, no, pues mañana lo platicamos, no, ya empecemos a platicar, y es una especie como nueva que te saca de onda, entonces, porque es como, ah, sí, Pike, mucho gusto con Pike y todo con Pike, entonces, me gusta porque no sabes cómo hacia dónde va a ir, pues, o sea, esa es la parte interesante, lo abren mucho porque no puedes predecirlo, o sea, con esa primera parte, dices, bueno, pero ¿cuál va a ser como el dilema entre ellos? A mí fíjate que me gustó mucho la parte de la pues sí, de la negociación, de la parte diplomática del episodio, porque hay algo que me gusta cuando hacen ese tipo de episodios, porque te permiten explorar cómo distintas culturas se ven entre ellas. Por ejemplo, a mí me recordó mucho este episodio de Next Generation, que además es un episodio que te enseñan en varias escuelas y en universidades para hablar de lenguaje, de precisamente de diplomacia, etcétera, que se llama Darmok, donde Picard se encuentra abandonado prácticamente en un planeta con un representante de la otra especie, y la otra especie está buscando desesperadamente cómo contactarse con Picard, pero hablan tan distinto, su forma de entender el lenguaje es tan diferente, que es todo un proceso para llegar a entenderse, y es hermoso el episodio, por cierto. Y aquí me gusta porque más o menos pasa lo mismo, ¿no? Este rollo de tratar de entender de dónde vienen y cuál es su situación, porque lo que nos abren, que además es algo muy entretenido, porque si no es que los primeros que abrieron comunicaciones con ellos son los telaritas, y los telaritas, para quien no esté como muy, muy familiarizado con la mitología de Star Trek, es una especie que se caracteriza por debatir, o sea, donde florecen los telaritas es a partir del conflicto. Entonces los mandan a ellos a hacer la parte diplomática, pues terminaron a gritos con otra especie. Y cuando llegan como muy, muy de, ah, sí, Pike, qué buena onda, qué gusto conocerte. Y digo, güey, parecen otra especie por completo. Y es algo que vamos viendo cómo se desarrolla a lo largo de... Pero tiene muchos momentitos muy, muy, muy padres este inicio. Axel, ¿te avientas la segunda parte o tuviste que salir? Porque ya no supe. Si quieres, le continúo. Por favor, Isidro, date. Ok, entonces vemos que están en el lounge, qué bonito lounge, la verdad. Es, son esas cosas que hacen de diseños, que es que qué bonito, la verdad. Entonces está Chappelle y se encuentra con, creo que se llama Denver, el teniente. Y entonces es como de, no, pues ya nos vamos a divertir. Y el teniente como de, oye, pues yo creo que ya hay que, como que somos, ¿no? Somos amigos, amantes, familia, ¿ok? Y la otra como de, no, pues no, ahí vi a Spock haciendo algo, ¿no? Entonces, sí. Cuando vemos eso, está Lana con una y está como de, tú sabías lo de mi nickname. Como de, no, parece como que sí, ¿no? Pero es como de, no me importa cómo te diga, ¿no? Porque tú eres la más divertida de nosotros. Y entonces, no hay nadie en la nave, van caminando, y entonces le sale una alerta de que hay un ingreso no autorizado, y entonces ya sacan sus armas para ver, y entonces son dos tripulantes que le dicen como de, ah, nos agarraron en este, los otros con cara de, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dicen, no, no, no nos disparen, somos de la tripulación. Entonces después vamos a saber que son, se llaman Cristina y Cier, y las dos se ven con cara como de, ¿qué les pasa acá? Entonces ya cambiamos y vemos a Chappelle que está ya hablando con Spock, y Spock como de, ya nos damos cuenta de que le acaba de contar, porque Chappelle dice como de, no, pues estás mal, mi chavo, obviamente esa no era la respuesta que tenías que haber dado. Y el otro como de, no, pues es que creo que me le conflictó a mi parte humana, que no sé qué, y el otro le da así su zape como de, no, espérese, usted no es así. Tienes que ser como más, tienes que explicarle las cosas, que no sé qué. Y entonces le dice Chappelle que, ¿para qué son los amigos? Y el otro como de, no, pues ¿para qué son? Y es como de, no, es que es retórico. Ay, sí, ese momento es divertidísimo. Sí, esa, y de repente Spock es como de, bueno, es que ya sé que también son muy fáciles de bromear los humanos como los vulcanos. Pues ya nos damos cuenta que el que está bromeando realmente es Spock. Y entonces le dice a, ya vemos que Spock regresa al cuarto y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto del intercambio de almas, porque creo que yo no te he entendido, entonces creo que es la mejor manera de hacerlo. Entonces ya hacen el proceso y entonces pues pareciese como que tendrían que haberse regresado, pero no, cada quien se quedó en el cuerpo del contrario. Entonces, a partir de aquí vamos a ver eso, porque parece que sí y parece que no al mismo tiempo, es difícil distinguirlos, porque se ponen como más estoicos de lo que usualmente son. Entonces, Pac ya está listo para irse, bueno, pues parece como que las negociaciones fueron muy exitosas, y llega Abril y dijo, no, mi chavo, ¿sabes qué? Pues no, están todas mal. Y el otro, ¿cómo que todas mal? Si lo vimos todo bien. Y el otro, pues no, y además, plus, ya no quieren platicar contigo. Que así que les caíste es gordo. Entonces, pues sacadísimo de onda es Pike, porque dice, pues no, pues ¿qué pasó? Entonces, pues ya. Los otros llevan horas para Spock y Tepring tratando de regresar, y le dice como que no sucede. Entonces, pues tocan a la puerta y es como de, ¿pero le decimos? No, no, no, vamos a tratar de resolver. Entonces ya les dice Pike como de, oigan, chavos, no, lo que pasa es que, bueno, sé que están ocupados y pero tenemos esta situación, ¿no? Entonces empezamos a ver que uno le dice, capitán, Tepring, y el otro de, ah, es que Pai, que no sé qué, y Pai como de, ¿qué les pasa a estos cuates? Y él les dice, no, es que intercambiamos cuerpos, y Pai que dice, no, no, ya en serio, díganme. Ah, porque aparte Tepring les dice como de, claro, ya no, Spock Tepring le dice como de, claro, usted notará las diferencias que tenemos, ¿no? Y el otro como de, no, claro que no hay ninguna diferencia. Sí, lo que digan, sí, ¿no? Muy diferente. Sí, ¿no? Y es como de, pues tenemos que salir al paso de esto, ¿no? Entonces, aquí viene otra escena donde está una Ilan interrogando a las chavas, y entonces es como policía bueno, policía malo, porque uno dice, no, claro, mi amiga, el otro de vas a morir, y va a haber, vas a hacer corrida de la flota, y que no sé qué, y descubrimos que existe algo que se llama el Enterprise Bingo, y es como de, ¿y eso qué demonios es? Y entonces, al mismo tiempo, a Tepring Spock recibe un mensaje de que encontraron a este bayorano que se llama Thor y que no quiere ver a esta Kitil, y le dice que no, pues que solamente con Tepring, ¿no? Y el otro le chas, como, y si hago mal las cosas, porque pues realmente no sé qué hacer, lo que hace Tepring. Y entonces ahí es donde terminaría como este primer bloque. O sea, ya nos lanzaron a tenemos que utilizar a Spock mezclado. una y tal, digo, Lan descubrieron esto del Enterprise Bingo y pues Spock, T'Pring tiene que hacer las cosas de T'Pring. Fíjate que está papá, porque además me encanta cómo meten el lo que llaman el ticking clock, ¿no? Que es el de, ¿sabes qué? Estos cuates dicen que no quieren hablar con nadie más que con Spock, entonces tienen que ir a Spock, y Spock está en esa situación. El otro cuate solo quiere hablar con T'Pring, entonces tiene que ir T'Pring, entonces como esta situación donde los dos están fuera, pero a mí me llamó mucho la atención que a pesar de que los dos son vulcanos y sí son como muy, muy estoicos los dos, me encanta porque sí hay sutiles diferencias, ¿no? De pronto Spock usa más las manitas para hablar, T'Pring está todavía mucho más firme, ¿no? Entonces me gusta porque además creo que lo interpretaron muy, muy bien. Los dos actores lo hicieron sorprendentemente bien. Y de nuevo, y todo el rollo, y lo que habíamos incluso mencionado desde hace uno o dos episodios, los pequeños dialoguitos que me encantan, ¿no? Las frasecitas de acá de va a haber travesuras. No me gustan las travesuras, ¿no? Y después es de, eso me suena a una travesura, ¿no? Es como muy chistoso. Me encanta, y a partir de hoy voy a usar I don't like height como frase. Axel, ¿cómo viste toda esta segunda parte del episodio? No, pues la verdad, muy, muy, muy sustanciosa. O sea, creo que tiene muy buenos momentos, ¿no? Incluso como el momento como más anecdótico, que es como Chapel con el ligue. La verdad es que es divertido, ¿no? Eso que ya se te había planteado de que Chapel no le gusta los compromisos, y de repente ya como de, me voy a salir de esta situación incómoda porque ahí está Spock, y ya, y la verdad es que eso está como muy interesante. Además eso, ¿no? También vi gente ahí como diciendo, no, es que Nur Chapel no es como la serie original porque la personalidad es diferente, y a mí me gusta eso. O sea, sí es un personal médico especializado, pero en la serie original pues solo estaba loca por Spock y era el asistente de huesos, y aquí, o sea, sí es la asistente de M'Benga, pero tiene su propia personalidad. O sea, creo que desde el primer episodio, cuando esto de tú lo cedas y yo voy por el conejito y tú haces esto y así, la verdad es que tiene una personalidad como más dinámica, y me gusta que te cuenten esto de ella, ¿no? De ella, por eso entiende así las relaciones, y me gusta, o sea, conocer eso de Chapel, ¿no? Y también me gusta cómo eso también influye en el consejo que le da Spock, y digamos que también los dos como que huyen de sus situaciones incómodas mutuamente. Pero también eso lleva a la trama de Spock, y también es divertido cómo se provoca esta situación de Viernes de Locos, pero también esto, ¿no? De que los dos, a su muy particular manera vulcana, pues sí están desesperados de no podemos salir del cuerpo del otro, y llevamos una hora horas haciendo rituales vulcanos y nomás no regresamos, los catras no se nos reacomodan. Entonces sí, la verdad es que eso está interesante, pero también, como dice, ¿no? La conversación de Pike con T'Pring y con Spock cambiados es también la pura locura, ¿no? Este Spike de, sí, claro que noto las diferencias, ¿no? Y como dicen, o sea, sí hay diferencias sutiles entre los dos, y es un gran logro de los actores, pero pues sí, o sea, pues, es como de, güey, pues vulcanos actuando como vulcanos, ¿no? Y, pero también me encanta que Pike como que entiende que él no es muy bien visto por T'Pring, y es como de, ay, perdón por interrumpir de nuevo, estoy yo siempre interrumpiendo. Entonces como que también esa dinámica ya está dada por episodios anteriores, y me gusta todo eso, ¿no? Y la trama de Una y Lan, me encantó. O sea, esa parte en donde Una sigue conflictuada de por qué me llaman donde la muerte va a morir, digo, donde la diversión va a morir, y de repente Una de, güey, que no te importe, son apodos, entonces tú eres bueno en tu trabajo. Luego hay una parte en donde, no me acuerdo qué dice Una, que esta Lan es como de, Dios, es mi persona favorita de esta nave. O sea, de que la personalidad de Lan se lleva muy bien con la de Una, y Lan la quiere porque eso, porque es la rígida, la disciplinada, la rigurosa, y eso le gusta a Lan, ¿no? Pero de repente ves que las dos también tienen su jugueteo, y como dicen, esa parte en donde las dos es como de quién va a ser policía bueno y quién va a ser policía malo, y Lan disfrutando ser la policía mala, y luego la escena de ellas dos. Exacto, además me encanta porque es como el shot, ¿no? Lan luego, ¡soy pinche mala! Tenías que haber sido más rápida, ¿no? Sí. Yo voy por esa. Es muy, muy, muy divertido. Isidro, ¿a ti qué te pareció? ¿Cómo viste? De nuevo, nos cuentas el resumen. Cuéntanos ahora qué te pareció, tu opinión. O sea, me gustó mucho. Obviamente esto de Freaky Friday, y que lo hemos visto en el perro peludo y diferentes cosas, pero creo que se agradece que lo hagas en pareja, porque solamente a veces es hombre y hombre, que es como de, tengo vida de rico, tengo vida de pobre. O mamá e hija, pero relación de pareja no es tan fácil. O no es tan común. Digo, creo que la última vez que lo vimos fue en esta película de anime, pero en teoría no eran pareja, o sea, eran dos, era, cambiabas a cuerpo de mujer, pero siempre hacías como de, oh, ahora tengo cuerpo de mujer, oh, ahora tengo cuerpo de hombre. Entonces aquí dejamos como el chiste fácil, que podría ser el de, oh, ahora estoy otro, otro cuerpo, y nos vamos precisamente a esta parte un poco más profunda de la empatía, que es vive el día que tiene la otra persona. Entonces, agradezco que lo hayan hecho de esa manera, porque a pesar que es un recurso que hemos visto, creo que no es tan usado como se usó en esta ocasión. Y también está interesante Chappelle, ¿no? Que ella es como de, no, a mí nada de que me estén viniendo a decir que si me caso o no me caso, si ya tenemos una relación así. Ella como de, no, pues ya divirtámonos, ¿no? Como de, no, ¿quieres ir a comer? No, pero quiero irme a divertir, ¿no? Divertámonos. Entonces el otro como de, no, es que estaba pensando que ya tenemos que hacer esto. Entonces, toda esa parte, pues nos dicen mucho los personajes, y igual, o sea, esto que les permitieron hacer tanto a una como esta LAN de estar investigando a estas chavas, pues sí, porque es lo que comentas, se ve que hay como ese enlace, pero a la otra sí le preocupa porque es como de cómo yo puedo, y creo que a todos nos pasará en algún momento en nuestros trabajos, cuando cambiamos de puesto, es como de, bueno, ¿y cómo me sigo acercando a ellos? Porque todo el mundo me ve como esta figura de autoridad. Y es como de, sí, pero entonces, ¿cómo puedo hacerlo si soy la figura de autoridad? O sea, ¿cómo puedo estar cerca del equipo si no me ven como parte del equipo? Entonces, digo, yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, estos capítulos, y es algo que mucho me gusta mucho utilizar Viaje a las Estrellas para cosas en la parte laboral, porque es como de, a mí me gustaría que muchas cosas así se suceden en el trabajo. Sí, sí, total. Y es que además es un ambiente donde todos son extremadamente profesionales, ¿no? Pero no tienen que tirar charola todo el tiempo. No. ¿No? Y eso funciona súper bien. O sea, de nuevo, es esta dinámica de cuando ya no hay una ambición real de poder o de posición o de dinero, lo que vas a hacer es tratar de hacer tu trabajo lo mejor posible y seguir aprendiendo. Y a mí me encanta. Axel, ¿tenemos comentarios por ahí? Sí, pues mira, ya nos han llegado varios comentarios. Alejandro Guerra nos decía que le ayuda de los vulcanos, que ayuda que los vulcanos son rígidos por cultura, pero qué gran atención al detalle por ambos reflejar los manerismos leves que manejan, además como las actitudes más notorias de ambos. Estoy de acuerdo y creo que eso también es una parte importante del episodio, ¿no? O sea, Spock entendiendo la vulcanidad de su pareja y Tepling entendiendo que está con alguien conflictuado por su identidad doble, ¿no? De humano y de vulcano, y que además pues siempre fue bulleado por de niño por mitad humano. Ah, que además algo que se me había olvidado, que justo en la conversación con Chappelle menciona a su mascotita a Chaya. Del episodio que vamos a mencionar más adelante. Entonces también ese se me pareció un guiño bonito en la plática con Chappelle, pero justo le cuenta eso, ¿no? Como también un poquito de, güey, pues es que yo padecí esto de ser mitad vulcano, mitad humano. Entonces eso está como muy interesante. A Javier Sabio le gustó también la dinámica de policía buena y policía mala de Nadani y de Una. Alejandro Guerra nos pregunta que si alguien tiene la lista de retos y que él intentó, que aunque la vio en HD, le intentó pausar, pero no la pudo ver. Yo creo que en redes, habrá que buscarla a ver si en redes ya está la lista de los retos, porque yo creo que de esas cositas que los fans. Alguien ya capturó, ¿eh? Alguien con la. Sí, familia. Se supone. Bueno, ahorita, porque pensé que alguien la iba a preguntar. Está lo de, bueno, lo que vamos a platicar, que es lo de la goma, lo de dispararse, lo del turbolift. Está, bueno, adicionalmente, es sentarse en la silla del capitán, es esconder un tribble, el buffer del transportador. El challenge de las botas gravitacionales. Y replicar, bueno, o sea, hacer el reto del replicador de comida con fruta durán. Supongo que ha de ser durian o durán. Claro, eso es más o menos lo que le he leído. Oh. Pero es ahí, ¿no? Sí, tiene su gracia. También pensadas. Están bien pensadas, sí. No, y además digo, aunque digo, no sé si estén tan conectadas o lo hayamos visto ya en Lower Decks, tengo que refrescar la memoria, pero suena a algo que harían los Lower Deckers. Sí, sí, totalmente, sí, por supuesto. Sí, creo que además, no hay un capítulo así, pero probablemente vaya a haber un capítulo así. Sí, además me encanta porque sí es como el bingo del Enterprise, ¿no? Sí. Tiene que hacerse en la nave. En la nave, la parte, ajá. Las pruebas que vamos a ver, que vamos a comentar después, estuvieron muy, muy funkies. ¿Qué más tenemos, mi queridísimo? Ah, mira, aquí hay una que sí valía comentar fuera de la continuidad del episodio, que Mr. Max nos pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando no haya programa de estreno? A ver, capitán. Yo la neta es que no quiero ni pensar, mano. Estamos a 5 semanas de que termine Strange New World. Sabemos que viene Lower Decks, pero no le han dado fecha. Entonces no sabemos si viene despuesito de Lower Deck, de Strange New Worlds. Sabemos que viene la segunda parte de la primera temporada de Prodigy, pero tampoco le han dado fecha, entonces no sabemos. Pero siendo que este programa sigue el formato de Covacharla, tendremos que negociar con el buen almirante Valentín García a ver si seguimos teniendo programa o si decidimos todos hacer una pausa como se hacen las Covacharlas hasta que haya un nuevo episodio de estreno de Star Trek. Pero yo lo que había pensado, no sé, ahí te lo dejo ahí a su consideración de ustedes dos, pero también ya María y Rodrigo nos darán su opinión y el público, pero pues digo, no, o sea, comentamos Lower Decks cuando hicimos el digamos el preludio y lo hemos mencionado muy ligeramente, pero no hablamos tal cual de Lower Decks, entonces igual y tenemos dos temporadas de Lower Decks, podemos irnos incluso de dos episodios. Ni de Prodigy, o sea, episodio por episodio, tampoco hablamos de Prodigy, o sea, sí le dedicamos su segmentito, pero pues podríamos hacer un poquito de trampa y agarrar 2 episodios por semana de Lower Decks y de ahí ir rellenando. La gran ventaja que tenemos con Star Trek es que si queremos seguir haciendo Kobayashi Maru, tenemos mucho. Hay para tirar para arriba. 55 años, es muy correcto. 56 años, ¿ya? Unas cuantas películas. Es como en Community, cuando a Beth se le acaba Cougar Town, que es como, mira, toma Doctor Who, hay 50 años de serie, nunca se va a acabar, amiguito. Así es, güey, pues no hay New Trek. Es correcto, ya, tenemos para aventar para arriba, pero sí depende mucho, de nuevo, del almirante, ¿no? Porque, pues, donde manda capitán. Es nuestro Robert Apia. Exactamente. Y pues también depende del resto de la tripulación, ¿no? Porque también entiendo que hacer esto cada semana es un tema, y pues muchas veces no tenemos tiempos o tenemos otras ocupaciones, otras cosas, entonces, de nuevo, pero ya llegaremos a eso en 5 semanas, ahorita no me presionen con eso porque me pongo mal. Sí, si no, pues la tripulación se toma un descanso, así como en este episodio. Exactamente, nos tomamos un short leave, nos vamos a Raiza a buscar Yamaharon. Y si no saben qué es eso, esperen, porque vamos a hablar de eso en algún momento. Yo pensaba que reseñaría una serie antigua, pero pues como dice el buen capitán, pues ahí lo discutimos con el almirante en unas semanitas. Así, perdón. Uf, es que no, o sea, podríamos, pero neto, serie original, Deep Space Nine, Next Generation, todas tienen, serie original tiene 79 episodios, carnal. Deep Space Nine, Next Generation, Voyager tienen como 145. Y creo que esta Enterprise tiene casi 90. Entonces, de que se puede, carnal. Pero, híjole, es un chico. No, creo que ahorita como lo estamos campechaneando de ir hablando de uno y otro, está padre. Perdón, Axel. Ah, sí, no, ya nada más un comentario de Alejandro Guerra que decía, a ver, es poco hablar de lo feo que fue vivir en Vulcano por el miedo a la segregación, pero de lo feliz que es en la flota, pues ahí ves que lo ven por lo que es y lo valoran como nadie. Sí, pues por eso él quiere tanto a la flota y a sus capitanes. Correcto. Y también está por aquí, y ya llegó Isaías Secundino, que recordemos que es el creador del nombre de esta misión, Kobayashi Maru. Muchas gracias, Isaías, qué bueno que estés con nosotros. Dice que Lan cada vez le cae mejor. Pero pues sí, Axel, ¿quieres seguirle tú o dejamos que Isidro se aviente todo el episodio de uno? Pues no sé, Isidro. Porque lo veo muy prendido reseñando. ¿Tú quieres seguir, Isidro? Sí, lo sigo. Excelente. Lo veo prendido, entonces, lo veo que le gustó. Sí, su rol. Entonces, encontramos la Isidro, una... ¿Sabes qué? Sí. Perdón, vamos a pedirle al almirante una cortinilla que sea la bitácora de Isidro. La bitácora de Isidro. Así como las Covacharlas tienen la guacorreseña, nosotros vamos a tener la bitácora de Isidro. Me encanta. Fecundo la moción con toda violencia. Vale, Isidro. Gracias. Entonces, vemos a una Yalan que descubren ya la famosa, el Enterprise Bingo, que se supone que solamente es para gente de la tripulación. Y entonces dice, bueno, ¿y qué onda? ¿Y si lo hacemos? Dice, sí, vamos a hacerlo, porque soy... la que soy divertida como el funeral, y la otra es como de, no, es donde la diversión muere. Y es como de, bueno, no importa, vamos a hacer esas cosas. Entonces empezamos a ver algunas de las pruebas. Entonces la primera es mascar una goma, o sea, un chicle, usar el transportador y ver si sigue como probándose igual, ¿no? Y la otra como de, ah, interesante, sí funciona. Y luego en el Turbo Lift es como agarrarlo y decir a qué piso quieres ir, pero como que la que lo hice más rápido gana, ¿no? Porque aparte es esto, parece que todas las pruebas están hechas para hacerse como en pares. Ajá. Luego tienes que es como un duelo, que es con Phaser, y esa parte está interesante porque las tomas que hacen es como de duelo. Literalmente, o sea, la toma la ponen acá abajo donde está el Phaser. Y dice, pero ponlo bajito, bajito, ¿no? La otra, no, espérate, espérate, ah, sí me dolió. Sí. Y una bien enojada de, güey, sí me dolió. Como niños jugando, de, güey, sí me lastimaste. Sí, ¿no? Y mientras pasa eso, vemos que Chapel y Ortega andan en esto de la biosfera, que es donde, pues parece como un parquecito. Y entonces le dice, no, pues es que ya me querían echar como el lazo y el otro de, no, ya le dije que ya se fuera. Y entonces vemos a Tepín caminando. Y Ortega le dice, oye, pero ¿y cómo sabemos si está molesto o no? Porque no lo logró distinguir. Y entonces le dice Chapel, nah, pero sí ya le he dado unas recomendaciones a Spock para que funcione. Y Ortega como de, no te metas en una relación de los vulcanos, porque si no te dan con el IRPA. Todavía tengo cicatrices. Y entonces ya llega Tepring y es como de, ahora podemos platicar a solas, y ya se va Ortega, y ya nada más queda con Chapel, y ya le dice como de, no, pues ya le cuenta todo, y la otra como de, bueno, ¿y crees que la ciencia lo puede hacer? Y la otra, pues sí, la ciencia a lo mejor sí nos puede ayudar, pero pues necesitamos como tiempo, ¿no? Y entonces vimos que está otra vez, regresamos con un Ailán, y le dice que, pues que es extraño no sentirse como parte de la tripulación, ¿no? Y entonces le dice, no, pero tenemos que acabar la lista, y Lan así como de, pero no, espérate, pero ya hicimos las cosas, ¿no? Como que ya hicimos suficiente de lo del crew, y ya no es necesario otra, no, hay que acabarlo, Y entonces, para hacerlo del bingo, dice, ah, claro, es que eso significa que hay que romper las reglas, ¿no? Y la otra como de, ah, pues sí, es que, porque era como de, ¿cuál es el propósito de esto? ¿No? O sea, como son tan cuadradas las dos, no le entendían cuál era como la diversión de poderlo hacer. Y entonces regresamos a la parte de las negociaciones y vemos, hay un intercambio muy interesante porque lo hacen mucho desde el punto de vista de la lógica, como de, ah, pero ¿por qué te unes a unos que demandan, que hacen que todos con los que conviven los tratan de dominar? Y el otro de, bueno, ¿y cuál es la idea de una federación donde uno pierde su individualidad? Y tú de, ah, la máquina, pura pregunta retórica. Y entonces de repente te pringue Spock, es como de, bueno, pues es que a mí sí me gustaría regresar a mi hogar, que no sé qué. Y están ahí Pike y el almirante como de, oye, wow, ¿qué está pasando? Y entonces se levanta Pike y es como de, no, es que usted no puede hablar. No, pero es que no quiero hablar con ustedes, quiero hablar con Spock. Entonces ya es como de, no, es que el sacrificio de que usted sí lo entendemos, que no, de lo que ha hecho usted por nosotros, que usted es lo que representa los valores y todo, y nada más ves a Tepring Spock, así como, no, sí, Spock es súper bueno. Y entonces, ya que acaba, los aliens le dicen como, bueno, creo que vamos a darle chance de que den como una plática final, y dicen, bueno, agradecemos mucho a Pike porque defendió a su miembro de la tripulación, pero pues ahí los dejamos, ¿no? Entonces ahí sería como este bloque de lo que está pasando. ¿Quieren que siga o paramos acá? Creo que podemos parar, porque es que, de nuevo, en pequeñas cositas pasan un montón de cosas, ¿no? Como, de nuevo, los juegos de LAN y una que me parecieron muy divertidos, Spock enfrentándose a esta parte de él mismo, ¿no? Como admitirle a Chapel que pues que pacha, ¿no? Su pasado, Tepring, que de pronto en esta negociación pues empieza a sacar a relucir más bien sus problemas de pareja, ¿no? Pike diciendo, no, aguanta. Spock está sacrificando un montón para que la flota funcione, etcétera, como que hay muchos detalles en medio de todo esto. Por ahí hubo incluso una viñetita donde vemos a Venga pescando con un sombrero todavía más feo que el que llevaba en la nave. Y Ortegas, esa parecita de Ortegas, de, güey, no te metas en una relación vulcana. De nuevo, dialoguitos pequeños, pero muy bonitos, ¿no? Axel, ¿a ti qué te pareció toda esta parte? No, pues la verdad es que me parece un desarrollo muy divertido de esas semillitas de la trama. Pues digo, me gusta que Spock siga buscando a Chapel como de, güey, me diste este consejo y salió un poquito mal, por favor ayúdame a regresar a mi cuerpo. Y como que esos diálogos que tiene, ¿no? Y también, digo, más adelante se va a ver que hasta dónde llega la ayuda de Chapel hacia Spock T'Pring, pero eso está como muy bonito. Y dialoga también con T'Pring Spock ahí en la negociación con esta raza, que además me encanta que Uhura es como de, oigan, se están dando cuenta que están más vulcanos y justo se agarran desde la lógica vulcana y ves como el debate de, oye, pero ¿cuál es la lógica de esto? Y te pringa ahí como que, como dices, ¿no? O sea, si esto fue un Rorschach, te pring sacando ahí todos los traumas, de, güey, es que mi novio nunca está y la federación sí es renunciar a tu cultura y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuál. Pero, o sea, me gusta ese diálogo también, eso es como de que Pike es un líder muy empático, o sea, eso de güey, espérate, o sea, voy a hacer esta conversación para que tú entiendas mejor a mi amigo, a mi mano derecha, que sí es bien chido, y pues se le está rifando por el equipo, y pues no es que no te quiera, es solo que pues la federación también tiene ciertas demandas, ¿no? Pero es la importancia de estar en un lugar multicultural, y gracias a la federación, también la cultura vulcana puede seguir siendo la cultura vulcana, ¿no? Entonces, es de nuevo Pike aventándose un monólogo sobre lo que es la federación, pero aquí un monólogo que está enraizado en lo que conoce de alguien a quien aprecia, ¿no? Alguien a quien respeta, que es su amigo, ¿no? Y él como que, porque además me encanta que Pike desde el primer episodio es perfectamente consciente de que él no es muy bien querido y que sí es incómodo a la relación de Spock y T'Pring. O sea, eso de T'Pring de, pues es, no, no, no, de, sí estás interrumpiendo, Pike, no manches. Pues es que también los habla cuando están encuerados. O sea, sí, hazle como quieras, está muy feo que te interrumpan justo cuando estás a punto sí, no, no sé cómo de ponerle Spock al niño, está feo. Sí, no, no, no, sí, no sé cómo sean las Blue Balls vulcanas, pueden de ser dolorosas, entonces sí, sí, no, también Pike aprende, ¿no? Pero Pike ahí como también disculpándose, ¿no? Pero además me gusta que Pike es como de, la otra especie se sobresalta, y Pike es como de, esto no es con ustedes, voy a hablar aquí estoy hablando con Spock, ustedes no pueden intervenir, ustedes dijeron con ustedes, yo voy a hablar con Spock, y me gusta esa manera de Pike de resolver los problemas, pero además eso, que es una conversación empática, pero de relevancia galáctica, y ese se me hizo un gran momentito, ¿no? Como dicen, incluso como que está como que está dispuesto a arruinar la negociación con la otra especie con tal de salvar la relación de su cuate, ¿no? sí. O sea, no me importan estos güeyes, pero tengo que dejarle claro a la novia de mi amigo que mi amigo es chido. Sí. Y Robert Daly, ¿qué estás haciendo? Yo no entiendo nada, y es como de, está largo de explicar, Robert, y luego te cuento. Sí, no, entonces la verdad, esa escena se me hizo como muy bonita, pero también me divertí mucho con los retos de la Annie de una, y sobre todo cuando le dispara el Anne a una, que es como de, y la Anne le duele el coraje, es como de, claro, como que te disparen en el hombro, y es como de, güey, ya me disculpé, o sea, es como niños cuando te lastiman jugando, y eso está como muy divertido, pero sí, como que las dos de, oye, pero ¿para qué se hace esto, no? O sea, ellas desde su disciplina y su rigidez, que pues sí, las dos vienen de una visión muy disciplinada, no le ven el chiste a ser el tonto en la nave, pero me encanta que también van teniendo una revelación, ¿no? Y también construye a por qué una es vista de esa manera por la tripulación, pero ella como de, ah, así que eso es lo divertido, romper las reglas sin romper las reglas. Justo, Sí. justo era lo que te iba a comentar, que eso es lo bonito, ¿no? Porque están haciendo todo esto, pero dicen, es que no, no, esto no lo veo, no le veo lo divertido. No le veo la lógica además. Ajá, y es lo que me gusta, de que descubren que no es hacerlo, sino es hacerlo a espaldas o escondidas de la autoridad, ¿no? Sí. Y dicen, es que a nosotros no nos parece divertido porque nosotros hacemos las reglas. Entonces, tendríamos que hacer algo que se iguale a eso. Esa revelación de dónde está el corazón de la diversión, vamos, Sí. me gustó mucho. Sí, y nada más dos cositas más, también que hacer el reto con alguien más, también es pasar un gran momento con alguien a quien aprecias, ¿no? Y también eso construye la relación, la anuna. Y otra cosa, ahorita que ya en el chat estaban mencionando los chistes de Bob Esponja, ¿le estás sintiendo, Don Cangrejo? ¿Lo estás sintiendo? Así como cuando se llevan a Don Cangrejo a divertirse y no está sintiendo la diversión, así, ¿lo estás sintiendo una? ¿Lo estás sintiendo? Es que hay que decir que en el chat están muy contentos porque Isidro es fan de Bob Esponja. Yo no entendí el chiste, pero, porque yo no soy fan de Bob Esponja, obviamente, pero está padre. Pero fíjate, también quería mencionar un par de comentarios porque tenemos aquí a Daniel Vidal Toledo, que dice Saludos, que hoy nos pudo Daniel. escuchar en vivo. Saludos, Daniel, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido a este viaje y ojalá te veamos más seguido. Entiendo que si es que hoy pudiste acompañarnos, escucharnos en vivo, es porque usualmente tienes otras ocupaciones y nos escuchas en diferido. Pero créeme, créeme, créeme que te apreciamos mucho y que ojalá nos dejes comentarios, ya sea en vivo o en diferido, en YouTube o en los podcasts en los que nos escuchas. Créeme que te lo agradecemos muchísimo. También el buen Félix nos dice que Lisa es su pequeñita, dice que ya sabe por qué se llama el programa Kobayashi Maru. Que bueno, Lisa, gracias por estar con nosotros. Ya dile a tu papá que no te ponga a escuchar estas cosas, hombre. Por favor. Pero pues si están viendo series juntos, qué bueno, aprovechen esos No, bonitos sí. momentos juntos. Sí, y les recuerdo que nuestro querísimo Isidro tiene un podcast también con sus chavos. ¿Cómo se llama este mes, Isidro? Hazte Se comercial. llama Planeta Virac y lo pueden encontrar en Spotify. Ponen Planeta Virac, es Birach. Y Virac es porque es el acrónimo de mi apellido con el de mi esposa, porque hay que ñoñar junto. Qué chido. Entonces, ahí pueden encontrar, hacemos contenido precisamente para papás, mamás e hijos, hijas y toda la familia. Está enfocado en programas que pueda uno ver con toda la familia para echar relajo. Exacto, que eso es lo chido. Por ahí tienen un viajecito al zoológico, Sí, creo que tenemos también del vieron. zoológico, de la de Paw Patrol. Ahorita estamos reseñando Kirby y de Forgotten Land. Ay, qué pido. Y yo espero que ya la siguiente semana ya salga el de Chipiche. Entonces, Chipichop, también reseñamos libros para niños, porque luego luego a veces es como, ay, ¿qué regalamos? Juguetes, y es como, no, también hay libros, pero luego es como, ¿qué libros de niños puede uno llegar a hacer? Sí, Y que correcto. estén entretenidos. Entonces también hemos diseñado libros para niños. Entonces ahí chambeamos en eso. Y por supuesto reseñaron, porque te echaste con tus chavos lo que llevamos de la primera temporada de Prodigy, Así y es. eso también está bien padre, porque pues Prodigy está diseñada precisamente para los más pequeños, entonces qué bueno que te aventaste Sí que ese teníamos volado. esa duda si funcionaba, si sí les iba a funcionar a ellos, pues no, y todo indica que sí, sí funciona. Qué bueno, porque la verdad es que es una gran, gran serie. Mr. Max, grande Axel, sí, lo siento, muchachos, no sé qué siento. No, Mr. Max. justo, seguimos con la referencia de Bob Esponja. Ah, ya. Isaías dice que Spock le debe mínimo una botella del buen Sinte-Hol a Pike por salvar temporalmente sus relaciones. Sí. Y pues bueno, es que Y neto, creo que hay como mucha, dice Félix que ese Spock también es conocido como el Todas Mías. Un poquito sí. Un poquito sí. porque Y aquí hay alguien una duda de comentó Alejandro. del peine. Ay, perdón, Ajá. perdón, Sí, sí, sí. Isidro. Sí, vas, vas, vas. Alejandro, justo ahorita que decían esto de Spock en Todas Mías, dice, según entiendo, Chapel termina como pareja de Spock en todos, ¿no? Nos pregunta, porque dice, si es así, entonces nos mostraron el nacer de su crush con Spock. A ver, tripulación. Tal cual no son pareja, ¿no? No, sí tiene un crush muy cañón con Spock, o sea, sí. Sí le tiemblan las rodillitas cuando lo ve, ¿no? Sí se lo quiere ligar, pero hasta donde sabemos no hay una relación. De hecho, y esto es algo, son esas cositas que vamos a ir viendo a lo largo de las temporadas de Strange New Worlds, o por lo menos eso quiero yo creer. Sabemos que Chapel en algún momento se va a comprometer para casarse con alguien, porque ya lo vimos en serie original, entonces en algún momento vamos a tener que ver este personaje y su relación con Chapel, ¿no? Pero fuera de eso, Chapel sí le quiere tronar los huesitos es Spock. Sí, no, pues Con cuando lo ve Spock. todo loquito en el confar se acerca, pero pues Spock es como de, no, quiero estar solo. Exacto. Es correcto. Hay un episodio de primera temporada que se llama Naked Time, dentro del equipo de escritores de Star Trek consideran que es el primero en el que realmente empezaron a crecer los personajes, donde también Chapel le dice, ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me tocas? ¿Por qué no? Hay una cosa acá bien intensa. Y Spock, pues bien vulcano, dicen, él aguanta. Entonces, se pone intensa esa relación, pero pareja, pareja, pareja, no son. Aunque no me extrañaría que si hubiera tenido algo, pero oficialmente no son. Al rato puede que mencionemos algo de The Orville, Mr. Max. Aguántame tantito, ahorita terminamos el episodio. Querido Isidro, por favor, no sé, para empezar tus comentarios de esto que nos acabas de contar y ya para cerrar el episodio. No, había visto un comentario que alguien puso de una y sí, como que una sí traía un peinado como de serie original, porque la hace ver todavía como más alta, de por sí es alta ella, y con Land, y una sí se la peinaron diferente a los otros capítulos, entonces la hace ver todavía más alta, pero sí me recuerdo, sí creo que parece de los peinados de esa época. Entonces, vemos que Chapel llega con Teprin para ver a bueno, la junta que tenía con Varjan, y le dice que porque el Kantashi va a utilizar a un humano para hacerlo, pues para que se integre al programa de renovación de ellos, de que le hacen a los criminales. Entonces igual tienen como uno de no, pero es que no tendría que hacerlo. Y esta Chapel defiende a Spock como de, bueno, a Teprin Spock de no, es que no tendría que hablarle así. Entonces, bueno, sí va, ya estaba pensando rendirme, pero pues no, y entonces ya me voy a ir. Entonces esta Teprin lo golpea y lo desmaya, y es como de bueno, ya llevémoslo así, pero no digamos cómo es que se rindió. Y entonces ya están Teprin y Spock en la enfermería, y entonces le están poniendo como un tipo de pues, algo en la cabeza, como para hacer una transmisión, y le están poniendo ahí como unos diodos, y le dicen, no, sí, es que eso ayuda para hacer más fácil la función cortical y no sé qué, y es como algo de erizo de mar. Entonces ya les dan ahí su estimulación y ya los pasan a sus cuerpos originales. Y entonces, bueno, ya vemos a Spock y a Teprin, que le dicen, no, pues es que no pensé que fueras como a verme, o sea, que nada más veas como mi parte humana y no la parte como vulcana. Y entonces le dice, ah, bueno, sí, yo también ya me di cuenta que no es como fácil lo que tú haces, y lo que le dice es que en la flota me ven como Spock, porque durante todo el capítulo nos van mencionando, o sea, Spock menciona que siempre estar en Vulcano era como muy difícil, porque tenía que, siempre lo estaban retando a que demostrar como su parte humana para demostrar que no era como realmente Vulcano. Entonces aquí cierra esa parte de la trama diciendo, es que aquí me ven como soy, o sea, solo yo, no como de dónde vengo ni cuál es como mi origen, sino quién soy en esta versión conjunta, ¿no? Y entonces ya se dan su besito. Y ya en la conferencia, entonces le dicen, oigan, ¿y qué va a pasar? Ujura le dice a Pai como, ¿de qué va a pasar? Y dice, nada, pues yo creo que no va a pasar nada. Pero vemos que el almirante está como de, no, pero es que yo no me queda claro como qué fue lo que sucedió, ¿no? Y entonces le dice Pike como de, no, pues es que si no, casi casi que si no les gustan las cosas como están, que se pueden ir. Porque le dice, no, pues y entonces ya que se va, entonces le dice, es que date cuenta, como que espejean ellos con quién están. Cuando estaban con los teleritas eran así, cuando estuvieron conmigo fue así, cuando estuvieron con Spock, como que vulcaneaban tanto, entonces más bien como que alguien está esperando que lo vean desde su punto de vista. Y entonces todos así como de, no, eso no va a funcionar. Y dice, no, es que digamos que es una empatía radical, dice Pike. Y entonces vemos que utilizan estas naves solares, que creo que la primera vez que yo recuerdo haberla visto fue en Deep Space Nine. Aunque me recuerda también luego a la nave del Doku. Bien bonita, y saca la bandera así de la Federación, así como de nada, pues ya somos cuatachos. Y entonces, afuera de la nave, está un Ailan para hacer como la parte final del bingo. Y en esta parte, bueno, están sin trajes porque creo que pusieron como el escudo como más fuerte como para poder hacerlo. Entonces van a escribir en una de las placas como sus nombres. Por lo que entendí, creo que había otros nombres que alguien más había escrito en su momento. Y entonces entra una canción que se llama Looking for Love, que es como para cerrar el capítulo. Y entonces van mezclando las escenas, ¿no? Están ellas viendo cómo una y Lan ven cómo sale la nave. Se ve desde el punto de vista también como de el bar. Se ve que está Spock acá con Teprin, así como de... Muy acá. Muy acá. Y Ortega con Chapel y dice, no, pues ya ahí lo dejamos. Y entonces, pero yo creo que algún día encontraré a la persona correcta. Y ya, chin, chin, chin. Que cuando dice eso queda bastante claro que está hablando de Spock, de esa muchacha locochona. A mí me encanta el cierre de la negociación, ¿no? Por la forma en la que lo abarca Pike, pero además porque te habla acerca del episodio, de todas las historias que vimos en el episodio, cuando dice, a final de cuentas, ellos, cuando llegan a la negociación, asumen la postura del otro, ¿no? Por eso eran tan cordiales con Pike, por eso eran tan lógicos con Spock, porque querían demostrar que podían tomar el lugar del otro, podían entender las razones del otro, pero querían que el otro también se pusiera en sus zapatos, y es lo que termina siendo Pipe en este rollo de empatía radical, que como concepto además me mata, pero además es exactamente lo que pasa, ¿no? Spock y T'Pring tienen que tener empatía uno con el otro para entenderse, y eso es algo que me encantó el episodio, todo un poco más de eso. Y también Una y Lan tienen que entender a su tripulación para poder vivir esta parte de la diversión que se vive en la nave, ¿no? Axel. Estás muteado, carnal. Ah, sí, gracias. Pues sí, creo que este es un episodio que va mucho sobre la empatía, y creo que eso es lo bonito, ¿no? Y creo que los finales cierran con eso, ¿no? O sea, Una y Lan entendiendo lo que es también es ser parte de la tripulación, no del puente de mando, sino de la tripulación, digamos, así que la que aguanta los fregadazos rudos, pero también Spock y T'Pring entendiéndose mutuamente. Y entendiendo, digamos, tanto las complicaciones laborales de cada uno, como también T'Pring entendiendo, pues, el cómo se siente Spock, ¿no? Y por qué la relación de Spock con Vulcano. O sea, él sí quiere su planeta, pero le causa problema porque para él vivir en Vulcano siempre ha sido demostrar lo Vulcano que es, ¿no? Entonces, pues sí, también es como decirle a T'Pring, pues por eso también quiero mucho a la Federación, ¿no? Y pues sí, como dices, la negociación de Pike, pues también creo que lleva, es la, el, lo que ata todo este conjunto de tramas. Entonces, pues sí, digo, la verdad es que son todos cierres muy satisfactorios. Me gustó mucho ver acá a T'Pring, Spock dándose acá resolviendo los problemas de manera humana, entendiéndolo en contraposición a la lógica vulcana de va puñetazo, pum, te pego. Entonces sí, la verdad es que está interesante ver también cómo la manera de ser de cada uno también contribuyó a resolver o digamos a darle hilo a las misiones de cada uno y se entendieron, ¿no? Y pues ya al final vemos que al menos en esta ocasión se terminaron entendiendo bien, T'Pring y Spock. Entonces pues sí, digo, creo que es un cierre y como dices, ¿no? Y también el cierre con la música creo que también anuda muy bien todas estas tramas y pues nada, la verdad muy satisfecho con este episodio y con lo que te muestra de todo un selecto grupo de personajes. Totalmente. A mí me gusta mucho, Isidro, no es tu caso, pero me gusta mucho cuando Star Trek hace esto, ¿no? Como que de pronto te hila varias historias, al parecer inconexas, pero que tienen temática o metafóricamente un hilo conductor, y eso me encanta como lo hicieron en este episodio. Sí, concuerdo con ustedes, sí, eso que te des la oportunidad, porque en este caso la empatía vista desde tres versiones, ¿no? O sea, empatía en pareja, empatía con tu compañero de trabajo o en la empresa, por así decirlo, y empatía con otras especies o razas, si queremos decirlo así. Entonces sí, es muy importante esa parte de cómo lo vemos, porque tendemos a ser el yo primero. Entonces el ego siempre nos está llevando a cabo. Entonces aquí esta parte de plantear esta idea sin ser aleccionadora, pues, porque no es como de, es que es bueno ser empático, no, es como de, lo hacen natural, o sea, no es como de, es malo no serlo y es bueno sí hacerlo, es como no. Y como a veces la empatía no es tan sencilla también, o sea, no es como mágicamente nos volvimos empáticos, ¿no? Es como de, no, o sea, sí necesita que estés consciente de lo que estás haciendo, que es lo que hizo Pike. Cuando dicen, oye, ¿por qué les dices? Dice, pues porque claro que ellos están pensando, claro, se están viniendo a juntar conmigo porque somos un asset desde el punto de vista político, pero ¿qué nos va a costar esa alianza? Tomando en cuenta que estamos entre los romulanos y los Klingons. Correcto. Sí, Entonces, es ponerse un blanco en la espalda, como les dice Pike, ¿no? así es, y en el caso de Una de Lan, sí, y la forma de acabarlo siempre me gusta cuando alguien se toma el tiempo de escoger una canción que tenga sentido de lo que se está haciendo, y creo que quedó perfecta. Pues esta canción, por lo que yo me acordaba de Deep Space Nine, pero no sabía que era de se había utilizado originalmente para Urban Cowboy, que es donde sale ay, lo Dustin que tiene Hoffman. nombre. John Travolta. O sea, es Cowboy de la ciudad. No sabía que originalmente se había utilizado en esa película. Sí, Entonces, yo me confundí, creí que estabas hablando de Midnight Cowboy, no, eso no creo. no, Urban Cowboy. Entonces, se agradece que hagan eso. Entonces, es muy redondo. Entonces, yo espero que este capítulo probablemente te permita darle más vistas, porque creo que es eso, tienen una hasta ahorita lo que he visto es que esta tiene mucha rewatchabilidad, por así decirlo. Sí, sí. Y probablemente con el tiempo sea como de estos capítulos que sea como de, ah, ¿te acuerdas de tal fulano? Ah, sí, vamos a echarle otra vez. O sea, probablemente no envejezca, pues, en el sentido de que sea muy universal su tema que está manejando. Que fíjate que me llama la atención porque recordemos que uno de los episodios más populares de serie original, vamos, hay muchos, ¿no? Pero uno de los que más tienen esta recordación es precisamente The Trouble with Tribbles, que es tirado a la comedia. Y creo que este episodio, que además sirve perfectamente para meterlo en la mitad de temporada, este es el que parte la temporada en dos, y creo que puede precisamente tener esa característica de cómo está tirado a la comedia, puede tener mucha, como bien mencionas, un recuerdo, ¿no? Pero más que a la comedia, o sea, sí tiene comedia, pero más bien como que, como es un día en tu día libre, como es, uh-huh. O sea, es mucho como este de, que es de Avatar, la serie animada, uh-huh. De ese día en, cuando están casi en el territorio de la Tierra, que son como varias historias. Historias de Basing Se. Historias de Basing Se es eso, o sea, te permite como jugar con la vida diaria, pues, que hay momentos chistosos y hay momentos tensos, pues, pero sin ser dramáticos de todos vamos a morir. Entonces, entonces creo que lo hace como agradable en ese sentido, y Mr. Max dice que la intro de Enterprise es chafa. Estás muy mal, Mr. Max, te falta fe del corazón, mejor. Fíjate. Esa canción es para ir siempre al espacio. Totalmente. Pero comiendo pay de manzana y con un águila calva en el brazo. Así debe de ser. Mira, puedo. Esa parte norteamericana es muy extraña, pero una vez que me tocó ir a un concierto de John Williams y que antes de abrir el concierto abres con el himno nacional, si es como de claro, o sea, si hasta para esto tocamos el himno nacional, toda la gente, sí, y es como, es un concierto de John Williams. Pero pones tu himno nacional, o sea, sí entiendo el lado oscuro de ese patriotismo, pero también es como de, está padre, somos buena onda. Yo insisto que la parte gringa la entiendo porque post 9/11, pero, it's been a long road getting from there to here. Ven, rolea. Dice el almirante Valentín García que hoy hubiera podido entrar viendo baja en la tripulación. Ya se haber ganado otro batch de programa, pues entra, todavía nos falta la segunda mitad, pues, si quieres. Sí. Todavía nos falta un ratito. Digo, ya no llegaste a hablar de Nurse Chapel, pero pues ven a hablarnos de la trama de Star Trek. Exacto, que dice que lástima que uno no ve el nuevo episodio. Fíjate que qué bueno porque ya lo terminamos, mano. Entonces puedes entrar de todas formas. Pero te lo recomiendo porque la trama se puso buena esta semana, básicamente. ¿Ya sabes a qué trama nos referimos, almirante? Es correcto. Hablando de trama, y que ya todos andan aquí sacando el crush, yo tengo que terminar este segmento diciendo que a mí quien me pone mala persona es The Pring. ¿Sí? No sé. ¿Sabes qué? Como que se me hace que estos personajes que son así como muy fríos y muy lógicos son puercos, son cochinotes. Eso, sí, se ve que te latiguea, mal plan. Sí, se ve que le gusta sí, cochino, sí, desde el primer episodio. Di mi nombre. Nah. Exacto, luego fue de, vámonos a mi casa o qué, o te da frío. Ay, papá. Sí, hasta el mesero se puso incómodo, de señor, haga lo que le dice su pareja. Exacto, no sean cochinos, aquí no. No sé, pero a mí este episodio me terminó de convencer que The Pring es mi crush de esta serie. Y además me gusta porque tanto en el primer episodio como incluso en el inicio de este y lo que hemos visto de Amok Time, parecía The Pring como este personaje súper tóxico. La neta es que sí era esta mujer como muy manipuladora y muy acá, pero me gusta que en este episodio lograron que entendieras de dónde viene y cuál es el tipo de compromiso que le está pidiendo Spock, que no es nada descabellado, ¿no? En realidad es nada más simplemente un, si estás aquí es porque tienes un compromiso conmigo y entiendo tu trabajo, pero también tienes que ponerme a mí como una prioridad, que además a nivel pareja me parece una petición de lo más lógica y de lo más sencilla. Sí, ¿no? La verdad es que creo que esa parte creo que está muy bonita y eso, ¿no? O sea, digo, puedes tener obligaciones, pero si tienes una relación, también es destinar tiempo para estar con tu pareja y generar acuerdos. Entonces, pues, yo que luego también es como de, ay, me gusta estar contigo, pero tengo podcast, también me resuena. Entonces, Sí, sí, sí, este, esa trama también está muy bonita, y pues sí, creo que este episodio nos permitió conocer más a Tepenink y elevarla a este Olimpo de waifus y juzbandos de la federación. Es que Mr. fíjate que Mr. Max tiene razón, todos están muy coquetos en esta serie, man. Ahora sí que, ¿qué te digo? Dice Alejandro Guerra que la plática de corazón a corazón entre Spock y Tepenink le llegó al cocoro. Cuando Spock menciona el miedo que le da no ser suficiente para su pareja, ¡uy! Todos lo sentimos, estimados. Sí. Todos éramos Spock en ese momento. ¿Sí? Pero es que también Tepenink sí se ve que sí hay que ser suficiente para esa mujer. De estándares altos. Porque de veras. Pero sí, Mr. Max, ¿sí era Mr. Max? Y que decía eso, que todos andan muy coquetos en esta serie, y sí, ¿eh? O sea, la verdad es que sobra la gente coqueta en esta serie. Qué barbaridad. Pero bueno, ese fue Spock Amok. Ojalá lo hayan visto, y si no lo han visto, vayan a verlo, porque la verdad es que sí está muy buenote. Entonces, pues eso, tengan en cuenta. Y aquí mi querido Axel poniéndole al almirante Valentín García la trama del episodio. para que se anime a entrar. Pero sí, esto muy padre. Creo que aquí habrá que ver qué es lo que va a pasar en la segunda mitad de la temporada. Yo insisto que por una parte me emociona, pero por otra parte me entristece, porque llevamos ya cinco semanas con Strange New Worlds al aire, y a mí me parece que fue ayer que empezó. La neta es que se me van a hacer muy pocos 10 episodios, la mera verdad. Sí, son poquitos, ¿eh? Pero pues bueno, sí, digo, sí, la verdad es que han sido 5 buenos episodios hasta ahora, entonces digo, también creo que sí es una primera temporada muy contundente, y eso es, creo que es lo emocionante, ¿no? De que aquí creo que sí le supieron agarrar a los guiones y no irse por las ramas. Muy correcto. Pues bueno, chicos, terminamos así con la bitácora semanal, y vamos a empezar ya con Agentes Temporales, porque esta semana vamos a hablar acerca del episodio de la primera temporada de serie original llamado Arena, que tiene que ver con el episodio de la semana pasada de Star Trek, y por primera vez vamos a mencionar un episodio de serie animada que es Yesteryear, donde conocemos precisamente esta infancia de Spock de la que estábamos hablando, y que es uno de los mejores episodios de serie animada, de hecho. Entonces, vamos con Agentes Temporales. Muy bien. Perfecto. ¡Ay, caramba! Tenemos un Cobachat, y la verdad es que muchísimas gracias, mi estimadísimo Félix, que nos avienta un Cobachat para que Vale entre e integrantes, entre comillas, casualmente no llegan. No, fíjate que hasta eso, mi querida María, le surgió un montón de trabajo, y Rodrigo pues andaba por las mismas, entonces por eso no pueden estar en este programa. Me consta que en esta ocasión no tuvo nada que ver en esa situación. Dice Mr. Max, 5 programas de buenos capítulos que en lo personal me gustan más que lo que he visto de Star Wars en este año. Pues a mí siempre me ha gustado más que Star Wars, entonces no puedo opinar mucho más, pero a mí me está gustando mucho igual, la verdad. A mí también. Probablemente porque Star Wars me va un poquito más, ¿no? Pero a mí me late. Y dice Félix también que es sospechoso. Sospechoso. Que tengamos caídas en esta tripulación. Pero vamos a empezar con esto. El episodio Arena, que es el episodio 19 de serie original, es, dicen los gringos, infamous, que la traducción muy literal sería infame, pero también involucra la idea de que es famoso por diferentísimas situaciones. Estimado Isidro, cuéntanos tú qué piensas de Arena. El legendario Arena. Pues es un animal de su tiempo. O sea, nunca mejor dicho. Literalmente. Literalmente. Entonces estamos hablando de algo que es del 67, ya tiene sus ayeres. Entonces, no, nos lleva a estos capítulos donde encontrábamos una especie, en este caso pues, son los Gorn, que son estos como, en ese momento eran dinosaurios, personas disfrazadas de dinosaurio. Con traje de puntitos, era Animal Print, estaban a la moda, nada más que no lo sabíamos. Exacto. yo sí me pondría ese vestido para un antro, la neta. Totalmente, sí, ¿no? Ahorita en pospandemia la rompes en el antro. Sí, Entonces, digo, es divertido porque, digo, en mi caso me recuerda mucho a Tierra de Gigantes, La Máquina del Tiempo, Perdidos en el Espacio, o sea, tiene todo, toda esa construcción en ese sentido de llegas a un lugar extraño, con una, con un, bueno, en este caso con una especie diferente, tienes que, te andan como medio persiguiendo y te andan matando a la tripulación. Entonces, pues es eso, o sea, es mucha esa parte de la ciencia ficción clásica del principio de que te estás persiguiendo. Y pues obviamente para hacerlo exótico, pues hay que ponerles animal print. Era la parte salvaje. Excelente, ¿qué te pareció, Arena? Pues mira, o sea, yo lo he visto varias veces, creo que es de los episodios de la serie original que más he visto, porque pues es de los más memeables de Star Wars. Justo en esto les comentaba que yo descubrí mucho la serie original, digo, de Star Trek. Bueno, pero es que también a mí me gustan los personajes secundarios que son dinosaurios. O sea, de Star Wars mi mercenario favorito es Bosk, porque es simplemente un dinosaurio con traje espacial, y aquí el Gorn me encanta. Es un maldito Gorn. Es un maldito, a mí no me engaña Star Wars. George Lucas había visto Arena y copió el diseño de Arena, es todo lo que voy a decir. Sí, y por ejemplo, en Obi-Wan, que en el primer episodio también sale un mercenario dinosaurio, o sea, yo estaba feliz y mi novia, sale mucho en las películas y yo, es la primera vez que lo veo, pero es un dinosaurio con traje, me encanta, amo el concepto, y no, pues la verdad es que por eso también Arena me llega mucho. Pero en este revisionado, o sea, como que fue, bueno, ¿qué comentamos más allá de la pelea? Que para los que siguieron mis redes saben que toda esta semana estuve bombardeándolos con la famosa pelea, pero con distintas canciones, Linkin Park, Dragon Ball y Naruto de fondo, pero me gusta el inicio, o sea, creo que el inicio sí resuena mucho con el episodio que vimos de Strange New World, con todas las diferencias de tiempo y sensibilidades, porque es eso, ¿no? La tripulación llegando a una situación extraña, de nuevo, ¿no? Una colonia que fue atacada, brutalmente atacada, llegan, hay supervivientes, pero resulta que es una trampa y pum, masacran a todos masacran a buena parte del comité de búsqueda de supervivientes, y pues la verdad es que sí, y la verdad es que yo no me acordaba que tanta parte del episodio ocurría como en ese primer ataque del Gorn. Y sí, digo, pese a que los efectos que se tenían, sí es un momento tenso, ¿no? O sea, sí hay, ves cómo caen integrantes de la Enterprise, pero además ves cómo le pierden sus recursos. O sea, a mí me dio risa, pero también es como un poco dramático esta parte en donde hasta el tricorder se los afectan y se vuelve explosivo de que les hackearon los tricorders, y me encanta que Spock avienta el tricorder y tremenda explosión ahí de efectos especiales. Entonces sí se siente tenso, ¿no? Y mira, a mí también me pone triste que no esté María, porque a ella le gustó mucho Yesteryear, pero también que no esté Rodrigo, porque justo la plática que teníamos la semana pasada de los capitanes de la Federación y cómo deben ser los capitanes y las diferencias, y cómo Pike es diferente a Kirk, aquí se ve muy claro. O sea, creo que también este episodio te dice mucho de cómo es Capitán Kirk, porque hay una parte en donde Kirk se enoja, y se nos masacraron esta gente, nos tendieron una trampa, esto no se acaba aquí, y emprende la persecución contra la nave Gorn. Y me gusta que hay una parte en donde Spock, Uhura y Huesos le dicen, oye, cálmate, Jim, ahí con la voz de Huesos, pero calm down, Jim, pero ves que Kirk está furioso, y dice, no, es que si se van a seguir atacando gente, tenemos que irnos contra esta gente, y es ya lo que detona, que de repente se meten en un espacio donde no se deberían meter en esta persecución, y pues ya es donde una otra especie, otra especie con poderes avanzados, se lleva al capitán de la Enterprise y al capitán de la nave Gorn, y pues ya es donde también Kirk tiene este enfrentamiento con el Gorn, pero más allá como de la pelea y de los efectos especiales, que sí, es, por eso amamos esa escena, pues también es eso, Jim confrontándose con alguien y también aprendiendo como una lección de empatía, ¿no? Y de misericordia con el enemigo, pero la verdad es que se me hace, o sea, disfruté mucho este revisionado del episodio, Pero sí, ¿no? O sea, digo, la pelea de Jimmy Elgorn, o sea, digo, ese momentito que se ha vuelto viral, pues es divertidísimo, pero también es tenso que a lo largo del episodio, ves a Jim ingeniándoselas para sobrevivir. Me gusta cómo se las ingenia para hacerle daño al Gorn, y también me gusta cómo te plantean la tecnología, ¿no? Es como de, ya las peleas en la época de la Federación son muy distintas, y Jim así como de, ay, esta cosa que te enseñan en la escuela, ah, sí, mezclemos azufre con esto, creo que lo llamaban pólvora, ¿no? Y pum, o sea, Jim usando su ingenio para sobrevivir, y también me gusta que la tripulación, pese a que Jim sí se ofuscó y se salió de sí, la tripulación es nuestro capitán y lo tenemos que recuperar, y es como, y ellos tratando de negociar con esta tercera especie alienígena, de oigan, regrésanos a nuestro capitán, y ellos de, bueno, les pasamos el live stream de cómo lo matan, pero sí, la verdad es que creo que tiene muchas cosas este episodio, creo que divertida es la pelea con el Gorn, y qué divertido es ver al señor con botarga bajo el sol, haciendo lo mejor para hacer una pelea, y pues sí, la verdad es que sí, me entretuvo y me divirtió mucho este episodio, y le encontré más cosas, y creo que después de la plática que tuvimos ayer, y de ver al Gorn implacable, bueno, no ver al Gorn implacable el episodio pasado, pues creo que también te da otro contexto, ¿no? Digo, aquí ya los ves, les das la cara, pero sabes que siempre han sido esta especie depredadora, ¿no? Que tiende trampas, pero que también conocen, y que son implacables y se saben fuertes y poderosos, pero que también aquí el cambio con Kirk es que se enfrentaron a la compasión humana, y creo que eso también es algo muy interesante. Totalmente, fíjate que a mí lo que me gustó mucho del episodio anterior de Strange New Worlds es que no cambia el canon, porque justamente en este episodio dicen que ellos ya sabían que existían los Gon, que sabían dónde estaban, que eran peligrosos, pero nunca los habían visto, y esa es la primera vez que la Federación ve a un Gon, ¿no? Mira, sí es un tema el rollo del traje, el rollo de la pelea, pero es que tengamos en cuenta que la verdad es que Star Trek estaba siendo producida con el presupuesto entre cero y lo que te cuesta una caja de cervezas hoy en día, ¿no? Sí. Es lo que había. Y la pelea se ve lenta y se ve torpe porque el pobre hombre que metieron en ese traje en medio de un desierto, donde además el pobre sí estaba muriendo, sí. No podía ver. O sea, cuentan los que estaban ahí, que le pusieron el traje, dicen, se ve padre a cámara, pero el güey no ve. Entonces, por eso los movimientos lentos, porque no sabía qué chingados estaba haciendo. El pobrecito, pero lo que a mí me sorprendió y me gustó mucho del episodio es que logran que esta botarga baratísima parezca amenazante, y creo que para el momento lo logra. Ahí quería traerles una cita de que me parece a mí muy clara, que es una cita de Quentin Tarantino, que además Quentin Tarantino es un trekkie de corazón. Y hacer su película, sí. Y sí, sí. No, y bueno, y el hombre, vamos, la cita que abre el Kill Bill es una cita de Star Trek. De la ida de Khan, sí. Exactamente. Que dice, no es de la ida de Khan, es de Undiscovered Country. ¿No? Ajá. Pero es de Undiscovered Country, donde dicen la venganza es un platillo que se come frío, viejo proverbio Klingon. No es cierto, sí es de la ira de Khan. Tienes razón, perdón. Dice Quentin Tarantino, mira, si hay unas cosas muy locas y divertidas y raras y tontas que pasan en algunas de esas viejas películas, y está bien reírse, ¿no? Pero ríate porque es divertido, ¿no? Sí. No te rías porque estás tratando de demostrar que eres superior a la película, ¿no? No tienes puntos por reírte de una vieja película solo porque es vieja. Te ves como un idiota. Sí. Y eso a mí me parece muy, muy adecuado. Porque muchísima banda, y de nuevo, claro que la pelea con el Gon es divertida, claro que es hilarante. O sea, neto, tener un güey una botarga haciéndole así. Porque no puede hacer nada. Es que pobre güey, o sea, de nuevo está en un pinche desierto con un traje que no tiene una sola ventilación. No puede ver, no puede respirar. Y dice, "Peleate con el otro güey, pues." ¿Esto qué puedes hacer? Y es divertido, claro que es divertido, ¿no? Pero ríete por eso, porque es divertido, porque por lo tonto de lo que se ve. Pero no por ¡ay, es que qué chafa se ve! Pues es lo que se podía hacer en ese momento. Estamos en 1967. Sí. ¿No? Además, ahora hay banda que se pone muy intensa de todo, tiene que ser serio y coherente y le analiza 20,000 cosas a una escena, pero dices, una producción se hace con ciertos recursos y además pues se hace para entretener, y la verdad es que pese a que a mí esta pelea me da mucha risa, me encanta porque, o sea, sí contribuye a la trama, pero además, sí, o sea, me imagino ser niño en los 70s o en los 60s y ver este episodio y sentir que en verdad el Capitán Kirk está en peligro porque este reptiliano se lo quiere escabechar. Y es una especie implacable. Entonces, sí es divertido y sí es cotorro ver la velocidad del gore, pero también ves a Kirk de, güey, esta cosa sí me va a matar. Y llega un punto donde sí que te preocupas por Kirk. Es correcto. Y hay como muchos trucos de cámara, formas en las que trataron de hacer que se vea imponente, pero te puedo asegurar que también la gente que estaba trabajando en la serie sabía que era lo que había. Oye, vamos a tratar de sacar la serie. Por ahí en comentarios, Isaías, creo, dice que los Gorns están bien bonitos, deberían hacer peluche de ellos. ¡Ay! Peluches de los Gorns. Y están, la neta, bien bonitos. Búsquenlos así como Gorn Plush, y pueden encontrarlos. Hay unos de esta serie que sacó Hallmark, de Star Trek, están muy coquetes, y hay otros que ya están un poquito más con figurita, pero sí existen. Dice Mr. Max que él se queda con esa pelea del Gorn, y dice nuestro hermano Valentín García que espero que sí se nos pueda unir, carnal, te estamos esperando nomás, entra y ya el buen Axel te bueno, no necesitas que él te dé el pase, tú tienes tus llaves, mano, te esperamos, pero dice que de Arena solo conoce las referencias como las de Futurama, y es que de nuevo, sí, es como muy es muy memeable la pelea del Gorn. No, nada, no, está hermoso. Está bien bonito. No lo quiero, lo necesito. Está bien coquete con su traje de Animal Print. Ay, no, es que... Siempre la moda. Exacto, ¿cómo no? Si algún día llego a capitanear un barco o cualquier cosa, sí quiero hacerlo en Animal Print. Sí, sí. No, no hay que hay otro, es una serie que se llama Itty Bitties de Hallmark. También, y también está muy bonito, por ahí si lo puedes buscar. Dice Isaías que es un capítulo que quedaría perfecto en Mystery Science Theater 3000, y le encantó. Pues es que era esa generación de ciencia ficción, que era pues, lo que había, no había presupuesto. Javier Sauri dice que es un gran capítulo, la idea de que los Gorns se sintieron invadidos en la inteligencia de esta especie, así como sus ventajas físicas sobre los humanos, que es parte de lo interesante de Star Trek, ¿no? Porque sí pueden ser salvajes, etcétera, pero están justificados. O sea, al final del día, esta colonia que destruyen al principio está en un planeta que los Gorn usan para que nazcan sus crías, y es por lo que se sienten amenazados. Ahí está el Itty Bitty. Obviamente el otro está más bonito porque está más completo, pero también los Itty Bitty están bien. Está más chibi el anterior, este está como más apegado, ¿no? Aquí sí tiene sus dientecitos más amenazantes. Y lo chido de estos Itty Bitties es que sacaron varios de otras tripulaciones, hay varios Klingons, están cotorros los Itty Bitties. Y dice Mr. Max que busquen el tráiler de Star Trek de Video Game, que esa es una peleota. Sí, de hecho, para cuando sacaron Star Trek, no me acuerdo si fue la del 2009 o Into Darkness, sacaron un videojuego, y los villanos eran los Gorn. Pero ese sí es un rediseño ahí. No, pero también hay un tráiler. Pero también hay un tráiler de Shatner jugando videojuegos con el Gorn. Con un Gorn, es muy correcto. Y Shatner se enoja con el Gorn. La vida es muy corta para rencores. Exactamente. Pero es eso. No. Sí tiene sentido para ustedes ver estos Gorn con lo que vimos la semana pasada en Strange New Worlds. Vean qué bonito está. Sí, o sea, sigue con el mismo sentido. Digo, obviamente siempre que hace su recap y todo eso, pues se tiene que entender eso. O sea, nunca puede, o sea, nunca va a cuadrar al 100% como lo que pasa ahorita con Obi-Wan y todo eso. Y con cualquier serie que haga esas referencias, para mí es como, disfruta de que están como agarrando eso, pues. O sea, nada más es como, no, es que justo tenían dos dedos, un dedo. O sea, cuando llegamos a ese nivel de querer exactitud en algo que es una fantasía, pues, y que alguien lo está creando, pues es como de, pues entonces crea tú el programa. O sea, si quieres hacerlo tal cual como tú quieres, pues entonces échale usted el money para hacerlo. Entonces, sí, o sea, la premisa es esta, de que es una raza guerrera, pues, que se expande, y obviamente se contrapone en el sentido de lo que vemos en serie original, que es como de nosotros, ellos creen que nosotros estamos haciendo el mismo proceso. Nosotros creemos que ellos son cuando lo normal. Nosotros llegamos y pensamos que no había nadie y resulta que sí, que justo debajo de tal lado del planeta pasaba tal situación porque a veces uno no es como tan cuidadoso porque piensa que no hay nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, y pues precisamente nos van a hacer estos malosos, malososos tipo Borg, al principio que eran esta cosa que arrasaba, sino le da ese... ayuda a una serie de hace del 67 a darle contexto a esto de no son malos malosos, o sea, es su forma de funcionar y claro que van a tomar esa ventaja que ellos tienen de algo que no saben ustedes que son. Correcto. Don Axel, ¿para ti sí tuvo sentido ver este episodio y el anterior de Strange New World? Sí, bueno, lo único que al inicio me saltó un poquito es que aquí, digamos que los Gorn, y sobre todo cuando el Capitán Gorn habla con Kirk, que además me gusta que el capitán del Gorn es tan inteligente que justo, o sea, empieza a hablar la lengua humana y entiende cómo intervenir las comunicaciones de Kirk con su tripulación. El Gorn le dice, güey, es que ustedes, o sea, esa colonia nos invadió nuestros planetas de crianza, ¿no? Nosotros solo respondimos, ¿no? Y por un momento dije, bueno, pues aquí en la serie como que los pueden como justifican más, y en Strange New Worlds, pues es como de estas cosas implacables nos secuestraron y nos comieron y nos usaron como bolsas de comida y nos sometieron a horrores, y solo me dejaron a mí viva, pero es lo que decía, ¿no? Lan está hablando desde el trauma, y pues sí, digo, esto no es de buenos y malos, ¿no? Sino de organismos vivos que se propagan, que se extienden, que luchan por sobrevivir, y pues sí, digamos, Lan lo ve así porque ella le tocó ser de las víctimas del Gorn, ¿no? Pero el Gorn, pues digamos, sí me parece coherente, ¿no? Entonces sí, digo, como que me pareció ese salto, pero digo, ya después tiene sentido que Lan describa así al Gorn, por lo que ha vivido, y el Gorn diga, no, pues nosotros tenemos razones legítimas para atacar, ustedes están expandiendo y están invadiendo nuestros planetas, y además, pues ustedes pues, son comida, perdón, están sabrosos, entonces, pues, disculpen, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, Sobre todo los de Strange New World sí están sabrosos todos. Muy sabrosos. ¡Qué tripulación! ¡Wow! Pero bueno, así sí te avientas una expedición de 5 años. Pero bueno, el chiste es que creo que sí me pareció muy coherente y creo que en Strange New World los ponen algo como algo más de aterrador y de suspenso y me gustó que lo manejaran así, y aquí pues sí los ves más enfocados hacia la acción y a ver qué es exactamente el Gorn, ¿no? Pero me gusta que a pesar de todo en 55 años de historia se les ha visto más bien poco, entonces también eso me gusta mucho, ¿no? Entonces sí, con lo poquito que hemos visto son personajes legendarios y la verdad es que me parece que funcionan muy bien ambas partes, la verdad es que yo disfruté mucho, además pues sin querer sí lo vimos como en el orden cronológico de cómo se ha encontrado con ellos la federación. Entonces sí sí, como dice Isidro, puedes encontrar ahí un nitpick y decir, no, es que así no funciona, es que esta descripción no coincide, pero de nuevo, es hacer nitpick, es ya hacer clavarte en los detallitos, y digo, eso es algo muy padre de ser fans, de que conocemos la saga a tal grado de hacer clavarnos mucho en los detalles, pero también eso te afecta a disfrutar. Digo, alguna vez vi un video ahí en YouTube de un youtuber que hablaba de que él no quería ver Lower Decks, porque pues nunca le ha entrado el canon de Star Trek, pero decía, no, vi Lower Decks y le entendí y me gustó porque vi fans quejándose de cómo entra en el canon, pues la verdad es que a mí no me importa el canon y fue una serie con la que me divertí y pasé un buen rato y amé a la doctora Furra, y es como de, güey, qué padre, ¿no? O sea, sí, es como de disfrutar la serie, ¿no? Entonces, pues sí, digo, a los que nos ven y no vieron este episodio, pues sí, véanlo, sabiendo que es un episodio hecho en los 60s con ciertos recursos y limitaciones, pero que sí funciona dentro de la historia que nos estaban contando en Strange New Worlds, y que sí habrá detallitos que quizás no coincidan, pero de nuevo, como dice Isidro, son historias de ficción que se han ido construyendo. Entonces, pues la verdad, lo padre es que haya más Star Trek para comentar y para divertirnos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que yo amo este episodio y me gusta mucho y me divierte, y revisionado ya como sacando notitas para platicar aquí, le encontré mucha más carnita. O sea, ese tema de Kirk como un capitán que es muy apasionado, a unos extremos que pueden ser peligrosos, me gusta, y también esa lección que tiene al final, me gustó mucho, y la verdad es que sí, fue un gran episodio y me funcionó muy bien verlo así como lo vimos. Correctísimo. ¿Y algo más que quieran decir de este episodio? Ok, perfecto. Y me gustaría, porque veo que mucha banda, bueno, de los que nos comentan, sí fueron a ver Arena después de la recomendación, entonces me gustaría saber si les enriqueció algo después de haber visto el episodio de Strange New World, si les enriqueció algo Arena, por supuesto, claro, por ver a los Gorn siempre ayuda, pero también me gustaría. Y nada más un par de datos de trivia de este episodio que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que el episodio está basado o se inspira en un cuento de Frederick Brown, que es uno de los escritores de ciencia ficción más renombrados de la historia. Y de pronto para estas primeras temporadas de Star Trek, tanto Gene Kuhn como Roddenberry de pronto agarraban cuentos de autores previos de ciencia ficción. Algunos los invitaban a escribir como Richard Matheson, Theodore Sturgeon, Harlan Ellison, que pues pasó lo que pasó con Harlan Ellison. En este caso agarraron un cuento de Frederick Brown y lo adaptaron y creo que queda muy bien. Y el segundo dato de trivia es que el traje del Gorn, la botarga de Gorn, la tiene en su casa Ben Stiller, que resulta que Ben Stiller, el creador de Zoolander, director de Reality Bites y de un montón más de películas, es trekkie hasta la médula y se compró la botarga de Gorn, la tiene en su casa, en una vitrina, y Qué envidia. cuenta que un día invitó a William Shatner a su casa. Y le dice, mira, ven, te quiero mostrar lo que tengo. Y Chandler le dice, ajá, sí, güey, está bien. Y le muestra la joya de la corona, que es el traje de Gon, y dice, ¿te acuerdas? Y Chandler dice, no, no sé de qué me estás hablando, güey, qué bueno por ti que lo tengas, pero pero pues ni modo, ¿no? Que es un poco la diferencia entre los que hacen las cosas y los que las amamos, pero esa es la onda. Entonces, el Gon está en casa de Ben Stiller y dice que de vez en cuando se pone la máscara porque le gusta. Oye, mi estimadísimo capitán, ahí tenemos una transmisión. Antes de continuar con la trivia, alguien se está conectando en el Alguien transportador. Energicemos. está haciendo. Santos Bacalaos, ese jefe. Pónganse serios, muchachos. Peínense. Firmes, porque ya llegó el almirante. Estás muteado, almirante. ¿Qué pacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a toda la tripulación. Qué gusto estar en la nave de la USS Covacha por primera vez. Al parecer, hubo gente que se reportó enferma. Entonces dije, pues mira, vamos a ver la nave, a ver cómo la tienen estos muchachos. Perfectísimo, ya vienes a checar nomás que no te vayamos a romper las cosas, ya lo sabemos. Pues, algo así, dije, pues vamos a ver cómo está el asunto, a ver qué está pasando aquí. Saludos Isidro, saludos Axel, saludos Francisco, saludos a toda la gente que está conectada en el chat. Ante el clamor popular que dijeron, ay, ahí viene, vale, pues mira, aquí estoy. Perfectísimo. Oh, Pues Dios, de cuéntanos qué es lo que verdad. tú sabes de arena, mano. Pues realmente no sé mucho, o sea, la verdad es que yo estoy muy, muy, estoy más interesado en lo que ustedes tienen que decir. De arena, lo que sí, arena es más o menos así como aquel diálogo de Superboy en los cómics de los 90 cuando le preguntan de Star Wars, ¿qué sabes de Star Wars? ¿Cómo sabes de Star Wars? Pues porque sé, ¿no? Pues porque todo el mundo sabe. Eso es lo que pasa con Star Trek Arena, o sea, con este episodio en particular. O sea, ¿por qué sé? Pues porque lo hemos visto en cantidad de ocasiones, en homenajes, en parodias, particularmente me acuerdo ese de Futurama, porque pues, es todo el capítulo acerca de Star Trek, o sea, es todo un homenaje, cariño, amor a Star Trek, y en particular sobre este episodio, o sea, cuando vi en Strange New Worlds la semana pasada que hablaban de los Gorn y que no sabían cómo eran, y la fregada, pues yo sí me acuerdo, eran estos dinosauritos, así que decían, oh, esos son los Gorn, yo sí los conozco, porque estos muchachos no, o sea, no sabía que eran una especie tan, o sea, tan desconocida. Digo, yo sé que la serie original es muy en el futuro, o sea, que lo que estamos viendo en Strange New Worlds es prácticamente como, ¿qué sería? Origins, Diez por así años, decirlo. no, No, 10 años antes de ser original, pues igual es. ocho. O sea, si estuviéramos hablando hace 8 años, estábamos en el cine disfrutando, todavía no sabíamos lo que iba a pasar con el baboso de Zack Snyder, por ejemplo. O sea, todavía disfrutábamos las películas de superhéroes sin saber lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, este fue el golpe gratuito a Zack Snyder, que no puede faltar. Sí. No, no, no puede faltar si estoy yo en un programa covacho. Y pues eso, o sea, eso es lo que yo sé sobre Arena, particularmente. Esta semana no tuve oportunidad de ver ninguno de los episodios que estaban pendientes de Kobayashi Maru, por eso ahorita que dijeron, cállale, vale, yo, hey, güey, pues es que la verdad no he visto, pero con gusto estoy aquí acompañándolos. Y si llegamos a las noticias, todavía no, de hecho, no supe si hubo noticias ya o apenas vamos a ellas, pero dije, si vamos a esos, pues igual lo opinaré y diré, no sé acerca de esto, pero mira, esto es lo que yo tengo que decirles. Pues fíjate que no tenemos ahorita todavía las noticias, pero tenemos el segundo episodio de Agentes Temporales. Axel, cuéntanos de Yesteryear, de la serie animada, que de nuevo es el primer episodio de la serie animada que comentamos en ¿Pero esta no te misión. faltaba trivia, Francisco? Bueno, no, eran los dos, que está basado en Ah. un cuento de Frederick Brown y que el traje lo tiene Ben Stiller en su casa, en una vitrina. Ah, muy bien. Pues pues sí, ya nos pasamos con Yesterday, que es un episodio de la serie animada que esta vez está centrado en la infancia de Spock. Y pues este episodio básicamente, así resumiéndolo de manera muy sencilla, hay un portal temporal, justo invitan a tripulación de la Enterprise a usar ese portal temporal para explorar. Este Spock y Kirk deciden ir a explorar los orígenes de la civilización de Orión, pero otros exploradores van a Vulcan, ¿no? A un momento en la historia de Vulcan, ¿no? Entonces, de repente, cuando regresan del portal, que además el portal es es un muy agradable sujeto, es un portal muy educado y amable. La verdad es que de ahí regresan y de repente es como de, ah, capitán, ¿con quién es este extraño sujeto con el que regreso? Y es como de, güey, huesos, no manches, regresé con Spock. Y dice, Spock, sí, el primer oficial. Ah, no, pues nuestro primer oficial es este andorriano muy enojón, y ya entra el andorriano. Y de repente, pues hay varias cosas que te hacen ver que Spock no, que no, no, no, no existe en esta línea, nadie lo reconoce, nadie lo recuerda. Y eventualmente, con la ayuda del primer oficial andorriano, pues se dan cuenta de que justo mientras ellos estaban en Orión explorando la historia de esta civilización, pues los vulcanos viajaron, digo, la otra parte de la expedición viajó a Vulcan, en una época en donde Spock era niño, y pues el hecho de que Spock no los acompañara implica que no ocurrió algo, ¿no? Y Spock recuerda que en su infancia estuvo a punto de morir durante una prueba, ritual que hacen los niños vulcanos como para demostrar su paso a, así que su primera comunión o su Hanukkah, pero extrema, ahí sobrevivía en la naturaleza. Entonces, Spock, se da cuenta de eso, de que él se había encontrado en esa ocasión con un misterioso primo que nunca volvió a ver, y de repente dice, ay, pues creo que ese primo me salvó la vida, y pues no estuvo esta vez el primo, y pues yo morí y no existo, porque justo los registros indican de que Spock, el hijo de Sarek, murió, y de que justo su madre murió después de separarse de Sarek en un accidente de su nave, ¿no? Entonces, pues Spock dice, no, pues ahora sí que tenemos que viajar al pasado, porque además pues de eso depende mi vida y la de mi madre, ¿no? Entonces, pues justo regresan a este portal y regresan a este portal, y pues básicamente este viaje en el tiempo de Spock nos permite conocer su infancia, ¿no? Pues digo, si vieron este episodio de Strange New Worlds, pues así o vieron la primera película del universo Kelvin, pues es, digamos, esa situación, ¿no? Spock sufrió mucho, mucho bullying de niño, muchas agresiones por parte de niños vulcanos, por el hecho de que ha visto como una persona inferior, un vulcano inferior, por el hecho de ser mitad humano, ¿no? Y hay burlas y condenas hacia su padre por haberse enamorado de una humana, y ves que pues el padre tampoco ayuda, ¿no? Esta visión lógica de Sarek, de tenemos que ser lógicos como los vulcanos que somos, pues tampoco le ayuda a Spock a defenderse o a demostrar, y es como de, no, pues tú tienes que dejar que pase, no es lógico la violencia, no es lógica la venganza, y pues el pequeño Spock tiene este conflicto, ¿no? De identidad, ¿no? Y pues su madre también es como de, pues tú qué quieres ser, humano o vulcano, y pues digamos que Spock está en una situación muy complicada y los padres tampoco ayudan. Y pues esto hace que el pequeño Spock pues decida demostrarles lo vulcano que es, escapándose al bosque antes de su prueba y pues poniéndose en una situación de alto riesgo en la que el Spock adulto va a tener que intervenir. Y digo, pues ahí pasan más cosas, pero digo, es básicamente lo que pasa en el episodio, ¿no? Spock dejando de existir, viajando en el tiempo y teniendo un encuentro consigo mismo que le permite al pequeño Spock, digamos, agarrar ánimos y entender quién es, y justo hablar con alguien que entiende ya cómo es crecer con esa identidad, porque su mamá no lo entiende, su papá no lo entiende y los niños vulcanos no lo entienden, y pues digamos, hablar consigo mismo le da esa perspectiva, pero también al Spock adulto le permite entender su historia y además recordar momentos de su pasado, ¿no? Entonces sí, eso, a rasgos generales este episodio. Don Isidro, ¿a ti qué te pareció reencontrarte con Yesterday? Pues me recuerda a todas las series de animadas de esa época de Birdman y todo eso, en ese tipo de animación. Y pues digo, ahorita obviamente se puede ver más como lo que hemos visto con Spock, como lo comentó en este capítulo de Strange New Worlds, donde siempre lo están como poniendo o sea, siempre lo ponían en juicio por ser ese híbrido, pues, o sea, siempre lo estaban haciendo, entonces. Pues en su momento se agradece que se haya tomado el tiempo de explorar después de que la serie estaba la parte porque de Spock, y obviamente entramos a estas partes del tiempo de, claro, me salvó un extraño que era yo mismo de otro tiempo. Y que lo hemos visto después en muchas versiones, hasta en Harry Potter, me salvé a mí mismo. Sí, y en una película de Bruce Willis. Entonces, está interesante, y pues obviamente con lo de su mascota, que era como de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, lo puedes dejar vivo, pero va a estar sufriendo mucho, o decides que no sea esa situación, pues. Y obviamente, de adulto y como niño, es algo enfrentarte por primera vez a la muerte, en ese caso, de usualmente las que te vas a presentar, que va a ser la de tus mascotas, pues es esa situación, ¿no? Donde, ¿cuándo tienes que dejar ir? Entonces, yo lo veo también desde ese punto de vista, de que nos lleva a ese tipo de situación. De que parece ser sencillo, pero le metes ese giro de ¿lo dejas vivo o no lo dejas vivo? Que además, lo curioso es que este episodio, a pesar de estar tan chiquito y de ser de la serie más ignorada de toda Star Trek, de pronto ha sacado un montón de detalles para otras series incluso. O sea, por ejemplo, en Discovery, vemos que el libro que le lee Amanda a Michael es el mismo que le leyó Spock, que era Alicia a través del espejo, ¿no? Y la primera vez que mencionaron ese libro es en este episodio de la serie animada, por ejemplo, ¿no? La mascota que mencionaron en este episodio de Strange New Worlds sale totalmente de este episodio. Sí, pobre chita. Sí, pobre chita. Y el Y además retoman a esta idea del guardián del tiempo que habíamos visto en un episodio de serie original, que es The City on the Edge of Forever. Lo retoman para este episodio y lo retoman para Discovery en la tercera temporada. Entonces, es interesante eso, cómo van alimentándose de distintos momentos, y tiene sentido en la continuidad. Y además, bueno, este episodio lo escribe D.C. Fontana, que es la escritora que más le dio a Spock. De hecho, durante mucho tiempo se consideraba la experta en cultura vulcana, porque básicamente fue quien la desarrolla, porque además de reescribir y retomar y retocar los episodios de Theodore Sturgeon que escribió en serie original, ella escribe Babel, que es en el episodio en el que sale por primera vez Sarek en continuidad. Entonces ella era como la autoridad en esto, y está padre porque, pues de nuevo, son escritores de serie original que siguieron tan unidos a la serie, que trabajaron para la serie animada, igual que los actores de voz, ¿no? Ahí escuchamos a Leonard Nimoy, escuchamos a DeForest Kelly, escuchamos a Mitchell Nichols, y por supuesto a William Shatner. Entonces, esa es parte de esto, y creo que, habiendo visto ya a Mock Time y este episodio, creo que tenemos un mejor cuadro para entender al Spock que vimos en este episodio de Strange New Worlds, ¿no? ¿No crees, Isidro? Sí, así es. Sí, lo complementa más, y es lo entretenido de esta saga, que precisamente puedes tomar esos pequeños informaciones que nos van dando y a completar al personaje para poderlo hacer. Y después este portal ya nunca más lo volvimos a ver, ¿verdad? Salió en Discovery. Sí, pues a donde se nos fue en esta caída. ¿En la temporada 3? Ajá. Sí, pero ni en Next Generation, ni en Deep Space Nine, ni en Voyager, y por supuesto ni en Enterprise. Se viajaba el tiempo de otra manera. Exactamente. No, pues es que antes encontraba 20 formas. O sea, este rollo el efecto liga con el sol, los cronitones que un día se inventaron y aparecen ya por todos lados. Hasta en Futurama de nuevo. Los hoyos de gusano. O sea, mira, viajar en el tiempo es lo más fácil en Star Trek, ¿no? Por ahí va Janeway y la regañan de, güey, ya deja de viajar en el tiempo. Sí. Sí. Pero está, iba yo a decir algo ahorita, ya se me olvidó. Pero Valentina, ¿tú las habías visto en su momento? Bueno, digo, obviamente no cuando salieron. No cuando salieron. De hecho, la primera vez que me enteré que existía esta caricatura, creo que fue cuando la subió Netflix hace unos 3 años, 4 años. Yo no tenía conocimiento de Star Trek The Animated Series, y cuando hicimos el primer programa Covacho acerca de Star Trek, en el que pues básicamente también estuve como nomás viéndolos platicar de Star Trek, creo que no hubo ninguno de serie animada que estuviera previsto. Entonces sí vi unos de los de la lista que mandó Francisco, que ya ves, pero de la serie animada la verdad es que no he visto absolutamente nada. Ahorita que estaban mencionando este rollo de que es como una historia, o sea, sí será como Mi Encuentro Conmigo Vulcano, pero pues suena bastante profundo, pues, para una serie animada de los 70. O sea, yo recuerdo las caricaturas de justamente de ahorita Vilma, la Liga, digo, los Superamigos, y eso sí era como historias un poquito más sencillas, ¿no? Y ahorita que mencionaron que eres un rollo más de autodescubrimiento y de que pues, tú mismo te puedes, o sea, que, pues sí, o sea, para autodescubrimiento más que otra cosa, y todo el tema de que el pobre chavito no, pues no se hallaba, que no era ni de aquí ni de allá como la India María, sí me quedé así como que, ah, mira tú, o sea, pues suena bastante, pues bastante interesante eso para. Digo, con todo respeto Tenía para las series animadas de los 70, pero para una serie de aquellos años suena muy chida. Tenía En su momento carnita. Lagrimita y Remy. Sí. Tenía carnita esta serie. De hecho, el estudio de animación que la hizo fue Filmation. Fue de las primeras series de Filmation quienes después nos traerían famosamente He-Man, She-Ra y Tun, Bravestar. puras joyas, puras joyas. Pura belleza, mano. Pero eran bien famosos porque su animación era bien pinche, ¿no? Vamos a ser honestos, ¿no? Siempre tenían esta. Hay que reconocerlo, ¿sí, no? Era Hacía lo que pinche. podía. O sea, sí, pero pinche. Pero. Para hacer, O pero sea, lo digo con para hacerlo cariño. pinche tiene su encanto. Ah, no, sí, sin duda alguna. Pero eran muy conocidos porque desde esta época empezaban a reutilizar un montón de animación. Entonces, como que hacían tres o cuatro poses de los personajes y lo usaban siempre, ¿no? Igual que He-Man corriendo a la cámara O y lo riéndose. usaban siempre, ¿no? O la animación de cómo caminaban de costado, que se veía así, güey, ¡ay, mira qué Que padre! había que optimizar cosas, ya ves, Disney con lo de los Aristogatos y todo eso, es como de también de ¿no? Nos Sí, podemos ahorrar esto. totalmente. Pero fíjate que además a mí pasó algo muy interesante con este episodio desde su momento, para que veamos que en todos los años se cuecen habas. Durante todos los años de serie original se había creado como esta mística de los vulcanos, ¿no? Como que eran esta especie perfecta, casi casi infalible. Y cuando en este episodio Dizzy Fontana plantea que había racismo entre los vulcanos y que no había bullying a Spock por ser mitad humano, los fans se enojaron un montón y decían, ¿cómo se atreven si los vulcanos son re buena gente y no sé qué? Y de ese Fontana les dijo, pues, mijos, básicamente yo estoy desarrollando la cultura, yo sé de lo que estoy hablando, déjense. Pero es algo que ha estado pasando mucho, porque también fue una de las críticas que se hizo a Enterprise cuando salió de, es que ¿cómo creen que los vulcanos van a ser así? Pues, ahí está, ¿no? Dice Fontana, nos lo dijo desde los 70, ¿no? Y ya ni hablemos de lo que terminó pasando después con los Klingons y con todos, es que no son mis Klingons, pues, ahí están las cosas. Nada más Discovery también hubo hay una quejas por eso. pregunta. ¿Por qué sabían que su mamá no era humana? O sea, ¿sí salía y la veían humana o? Porque Sarek era parte del Gran Consejo Vulcano. O sea, Y esa parte sí, pero ¿en qué momento supimos que se casó con un? O sea, ¿cómo se hizo tan público que se casara con un humano? porque era una de las grandes figuras de Vulcano, y cuando se casa con una humana, pues se volvió como muy público. Y además un poquillo, dos, tres, son ojete, pero si tú estás en la escuela con un chavo, pues más o menos sabes si su papá lo golpea, o si están divorciados, o si su mamá huele feo, cosas así. O sea, es como muy normal. Pero en este caso particular sí es por eso, y porque era muy raro que un vulcano se casara con alguien, ya no digamos humano, con cualquier otra especie. Entonces, cuando se da la boda entre Sarek y Amanda, se da como un evento cultural enorme, porque además pues era como un rollo de la Federación, y ese es como el asunto. Pero sí, pues ese es el estigma de Spock, que todo el mundo sabe que es mestizo. Fíjate, tenemos comentarios, estimado Axel, y creo que sí, por ahí ya tenemos Ah, no, variecitos. mira, pues mira, Félix nos dejó uno, mira, aquí nos dejó uno muy interesante, que dice, su pregunta no Visco Chang, a quien por cierto le manda saludos, dice, si pudieran decirle algo a su yo niño, ¿qué le dirían? Invierte en Facebook. Invierte en Facebook, exacto. En Amazon. En Amazon. Mira, yo sé que ahorita no vas a entender ni madres, pero va a salir una empresa que se llama Apple, métele varo, güey. Métele varo, güey. Apuéstale todo a España en el 2010. Ah, güey. Sí, güey. Apuéstale al Atlas al inicio del torneo. Sí, al Atlas y al Cruz Azul en 2021. Sí. ¿Qué? ¿Pero exacto, cómo esos equipos? Tú apuéstale al Atlas y al Cruz Azul. Todo tu sentido común te va a decir que no. Perdón mi momento Biff Tannen, pero... No, pues imagínate, no, solo eso, no que ganara bicampeonato para el Atlas. Y apuesta doble a que sale bicampeón. Apuesta doble a bicampeón años seguidos. Casino salvaje, Biff, salvaje Axel. Apuesta no a tu sé. Casa. Que no crea Axel que no sentí ese golpecillo de que yo le estoy tirando al Atlas y ay, acuérdate que también el Cruz Azul estaba por las mismas, ¿eh? Lo sentí, Axel. Lo sentí. No, amigo, perdón. Es que el 2021 fue un año. Sí. No, pues yo. Han sido años difíciles. Y extraños. Sí. No, pero pues también le daría una papacha, porque yo también, como que este episodio también me resonó, porque digo, yo, mis papás no son de especies distintas, pero sí, en la escuela no era muy querido, entonces, pues es como decirle, todo va a mejorar, y tú aguanta, vara. Créeme que para cuando estés a los 30 te la vas a pasar bombísima. Saliendo de la universidad va a ser increíble, entonces sí, ahora sí que un poquito como Bruce Willis en el Mi Encuentro Contigo, que es como después de la universidad todo mejora, ¿eh? Entonces sí, darle un apapacho al Axel chiquito. Y decirle que le apuesta a España en el 2010 y al Atlas y al Cruz Azul en el 2021. Sí. Fíjate que ahí sí lamento no haberme le puesto más atención a los deportes. Entonces ahí, porque si veo a mi chavito de 10 años, no sabría qué recomendarle, a quién apostarle. Sería una enorme pérdida de oportunidad. Yo ahorita me acordé por lo de Shakira. Que fue no, cuando sé, conoció yo, a Laura X. Tal vez a mi versión más joven le diría así como de piensa en ser abogado también. Estudia sistemas. Exacto. Estudia sistemas, sí. Porque nunca sí, se me ocurrió, y ahorita que hago cosas, mi esposa me dice, es que debiste de haber sido abogado porque te pones a refutar las cosas. Y nunca, desde que fui chico, dije, no, yo soy de ciencias, y no sabía de qué, pasé por antropología, paleontología, pero nunca se me ocurrió como de, bueno, pero podría ser abogado. Sí. Porque sí, todo lo demás, pues sí, o sea... un amigo cuando conocí a mi esposa le dijo, oye, es como extraño Isidro, le dijo, no es extraño, es diferente. Hermoso. Yo creo que a mi yo chavito sí nada más le diría, cuida tus cómics, chavo, no prestes tus cómics nunca en la vida a nadie, güey. Por más amigo tuyo que sea, no le prestes ni nada, nunca. Pide cuota o algo, güey, porque los vas a perder y los vas a tener que comprar tres veces. Uf. No hagas eso, podría ser mi consejo a mí, y básicamente. Pero por ahí el Félix decía que los vulcanos se ven sospechosamente como japoneses, y también tirando una puya al programa, dice: Espera, me estás diciendo que Leia Paticorta no es la única que huye del bosque. No, Félix, no es la única. No. Sobre todo cuando conoces el bosque que rodea tu casa, sí. Y cuando estás harto de los lugares aburridos con tu primo clasista, pues sí, el bosque es más divertido. Y además, si te están persiguiendo y tú conoces el terreno, pues corres a donde conoces el terreno y los otros no, chavo, entiende. También dice Javier Sabio que lo que le fascina es cómo los guionistas actuales retoman estas ideas y crean un fondo rico en detalles y motivos para los personajes que están marcando. Muy correcto. Por ahí, perdón, antes de eso, Isaías Secundino nos decía que él siente... que el episodio de Arena no le agregó nada a Strange New Worlds, pero eso no cambia que gustó mucho, porque toda esa estética de ciencia ficción de los 50 y 60 es totalmente lo suyo. Ya somos dos, mi querido Isaías. Y también dice que hay algo súper encantador en ese estilo de animación. También dice Félix, hablando de los viajes en el tiempo, que Sumerio y la tostadora pueden, porque no el universo de Star Trek. Ah, bueno, Fernando Cano nos acaba de mandar saluditos. Saludotes, mi querido Fernando, gracias. Y yo sé que Fernando ya le dio like a este video, entonces a todos que nos están viendo, por favor, denle like a este video. Si pueden, compártanlo con toda la gente, no importa que sean trekkies o no, igual como mucha gente que está aquí con nosotros no era trekkie antes de nosotros y está ya viendo la serie, como mi queridísimo Valentín García, que ya tuvo dos programas de Star Trek antes de estrenar la vista animada, hasta ahora. Ya llevo cuatro de esta temporada. Sí. Pues fíjate, mira, de Picard solo vi dos de la primera. Entonces, sí. Mi deseo por ver a más de la enfermera Chapelle, digo, en este episodio sí va a salir un poquito más. ¿Tienes la trama, Axel, para... Ya, va la trama, a ver, dame un segundo porque ya la había quitado, pero a ver, espera. Pero dice Félix Falcero que las de Marvel son joyas, tienen arte original del maestro Jack Kirby y se repiten y repiten y repiten. Hablando de las series animadas, por supuesto. Eso está padre, no sabía que tenían arte de Kirby. Las viejas de Marvel, las que eran básicamente recortas del cómic. Porque salía el capitán así. los mejores temas musicales. Sí, sí, sí. Me he encontrado que a veces cuando estoy leyendo Iron Man, habla como la voz que tenía en esa serie. Ahí está la trama, mi estimado Vale, para que te animes a ver el nuevo quinto episodio. Se ve bien, pero es que el uniforme también, todo de blanco, es... Tiene lo suyo. Hay variedad en este episodio, capitán. Es una trama muy variada. ¿Ah, en serio? Sí. Y yo que no lo he visto, pues que decía Spock, y dije, bueno, está bien. ¡Ah, claro! Spock es que trae... Sí, es cierto, en el primer episodio se hicieron así como que ojitos. Tenían si, crush, tienen su crush. Y sí tienen su historia en la serie original, ¿no? Sí. Correcto. Sí, sí. ¡Qué tonto! No entendí. Spock a Mock, claro. Maldita cosa. Sea. Dice Félix que él a su niño le preguntaría, mantén libre de lesiones tus rodillas, ni. No, pues sí. Me parece un buen consejo. Fernando Cano nos saluda y Fern C. Santos nos dice que por fin nos alcanzó en vivo, qué rica charla, ni que lo hizo de poco en poco. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno que estés por acá. Un honor. Y muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, chicos, básicamente eso fue Agentes Temporales y esta semana no hay noticias. Pero bueno, sí hay, pero no hay. Pues una nada más que Amsel Mount, justo por todo el mame de Obi-Wan y los ataques claro. racistas hacia una de las actrices, pues ahí nuestro capitanazo Pike, el buen Amsel Mount, sacó una foto y un tweet, un mensaje en Instagram, justo apoyando a la tercera hermana de Obi-Wan, y pues diciendo que pues el racismo y los ataques racistas hacia los actores no tienen lugar en el fandom de ciencia ficción. Entonces digo, estuvo muy bonito ese mensaje de nuestro querido capitán Pike. Sí, fíjate que hemos tenido grandes capitanes en las diferentes series de Star Trek, cada uno ha tenido sus peleas sociales y tratando de ser un ejemplo, y Anson Mount en este caso se rifó, porque además se mencionó incluso antes que varios de los compañeros de la misma Moses Ingram de Star Wars. Entonces a mí me pareció además muy caballeroso, muy digno, no echándole tierra a nadie, sino simplemente diciendo nosotros en el universo de Star Trek estamos contigo y te apoyamos y sabemos que eso, ¿no? Que el odio y el racismo no tienen cabida en los universos, lo cual me parece espectacular. Sí, fue como lo que comentaste la otra vez de que nos pusieron el de que cómo tratabas a alguien que fuera como racista y es esa parte, es como de no permitirlo. Sobre todo en este caso que es alguien que está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, sí, y lo está haciendo muy bien. No está además. Hecho, pero es como, ¿cuál es su problema? O sea, claro. O sea, no tenemos problemas no, además, con que haya otros hermanos que se ven diferentes, pero si es mujer, no puede una mujer malota así, gandalla. Y además el nivel de odio en los mensajes, hay amenazas de muerte, o sea, sí estuvo muy gacha el ataque cibernético a Moses, y todo porque un montón de pseudoperiodistas y comentaristas y youtubers la malcitaron diciendo que ella había dicho alguna vez que por fin iba a haber representación en Star Wars porque nunca había habido negros antes en la franquicia, cosa que no dijo, y pues la banda se le fue encima y tiró todo el odio del que era posible, y pues qué bueno que Anson Mount, el buen Capitán Pike, alzó la mano y dijo, relajen la raja, chavos, porque esto no está mal. Y nos sigue llevando a este tema de que existe en la inmediatez que la gente no lee. O sea, no lees la historia original, o sea, nada más de repente ves el retweet del reenvío y es como, a ver, ante cualquier noticia vete a la fuente original, más hoy en día, para ver realmente qué fue lo que pasó, porque por el clickbait, pues haces o sea, le pones algo que luego ni tiene absolutamente nada que ver, pero no lo lees, o sea, y aunque lo hubiese dicho, si ella no se sentía representada, pues también es su opinión, sí. Es una opinión. Sí, entonces, pues sí, mira, la verdad es que es un mensaje muy bonito y me gusta que Anson Mount dice, esta es Moses Ingram, es un talento muy particular, es una nueva integrante de Star Wars, y me gusta este mensaje tan bonito porque además, pues digo, está el cotorreo del pique entre Star Wars y Star Trek, pero aquí me encanta esto de nosotros, la familia de Trek, te cubrimos la espalda. Sí, sí. Te respaldamos, entonces la verdad muy bonito, y también las cuentas de Star Trek se unieron a este mensaje, también de Roddenberry, entonces la verdad estuvo muy bonito ese frente común, y también pues Moses Ingram recibió apoyo hasta de Ewan McGregor y de gente de Star Wars, entonces pues sí, digo, creo que nos encanta disfrutar de estas sagas, y entonces pues digo, creo que el racismo no tiene cabida, y creo que los actores están haciendo su trabajo, puede que no nos gusten los guiones o las historias, pero los actores están haciendo su chamba, y creo que no hay que agredirlos por eso, y pues me parece muy positivo esto que también dice este Anson Mount. Que fíjate que es algo que sucede demasiado en estos últimos años, que me sorprende un poco porque no es que hace 10 años no hubiera redes sociales y no es que hace 10 años no hubiera temas de inclusión, digo, simplemente tenemos el caso de Idris Elba en Thor, por ejemplo, pero como que en estos últimos 5 años, particularmente con las producciones de Disney, la gente se ha puesto demasiado vocal y agresiva. Digo, la semana pasada tuvimos el caso también del Hada Madrina de Pinocho, que también cómo fue el hate a la Sirenita, cómo le ha ido el hate. Y Blancanieves. Con Blancanieves aparte, en Blancanieves se meten muy directamente con la actriz, porque es que vean, mientras que Gal Gadot sí está bonita, y es como, güey, bájale estas dos rayitas, hombre, o sea, no tienes que atacar a una actriz que aparte, evidentemente, es muy joven, o sea, o sea, está muy, muy pasado de lanza eso, pero a lo que voy, o sea, como que se ha visto mucho, o sea, exacerbado este tipo de odio en redes sociales, siento yo, y también creo que es la primera vez que se hace de manera vocal por parte de las empresas el defenderlos. O sea, porque generalmente se ha aplicado este rollo de no alimentes al troll, no alimentes al troll. Y de hecho sí siento que hay un backlash mucho más agresivo. O sea, como que a partir de que Ewan McGregor y que la empresa y el apoyo en general, digo, en este caso estamos hablando obviamente del tema de Star Trek, porque también la gente y la familia de Star Trek también salió a defender. Pero como que de repente ya están atacando la serie cuando mi percepción es que en los primeros capítulos dijeron, está buena, y como que de repente les dijeron, sí, pero aquí no aceptamos racistas, y de repente ya hay toda esta avalancha de que están atacándola más de lo necesario, es como, sí, güey, sí tiene mala dirección, o sea, puedes criticarle, yo la critiqué el viernes pasado en la Cuba charla, pero como que de repente, de las críticas válidas, se saltan a los ataques agresivos y al, por ejemplo, ya hubo un bombardeo, esto como le llaman, de bombardeo de hate, justamente. ¿Review bombing? Review Bombing, es justamente eso, en Rotten Tomatoes, para bajarlo más de lo necesario en el rating de la gente, porque no es que no les esté gustando, simplemente no les gusta el extra a la serie, entonces está muy muy raro ese tema. Que además no sé si has visto mucho este rollo, y que es algo que no es exclusivo de esta serie, pero que en este caso está muy claro, ¿no? El rollo de, es que ya no la puedes criticar porque te tachan de racista. Sí, sí, y sí. Creo que tú lo pusiste muy bien en redes, ¿no? Sí, no, justamente hoy me aventé ese pequeño tweet, y es que me tocó ver lamentablemente varias amistades diciendo que no podías criticar sin verte racista, y digo, hay uno en particular que es muy, muy amigo, al que quiero mucho, que yo sé que él, por ejemplo, no critica a la actriz, ni ¡hombre, se burla. ¡Hombre! Jorge González, de hecho, él estaba criticando particularmente a Jorge González, que es parte de aquí de La Covacha, y él sí no se aventaba críticas a la actriz ni a la raza de Ariel, bueno, no, o sea, no se metían pues con ella. Pero él sí dijo eso, es que no puedes si no te dicen racista. Después de él, te lo juro que vi otros tres, a los cuales no voy a decir, porque luego se me puede enojar Iván Martínez y Rey David, pero salieron a decir de repente los ves diciendo ese tipo de tonterías, y te dices, güey, o sea, si vas a criticar la serie, pues se vale, o sea, para gusto los colores puede no gustarte, y aparte, claro que todo producto es sujeto a críticas, porque pues, nada es perfecto más que El Padrino y obviamente los cómics de la semana de aquí de La Covacha, pero fuera de eso, no hay perfección, estamos de acuerdo, sobre todo el de este viernes en el que estuvo solamente Francisco Explosión en servidor. No te creas, bueno, mi querido Axel, te quiero. ¿Me perdonan? No, les voy a mandar un gatito, les voy a mandar un me perdonan. No, de hecho sí tuvimos participación de Axel Alonso, es broma, No, vamos, o sea, no, o sea, no hay o sea, no hay producto perfecto, puedes criticarlo, pero si ya te vas a meter justamente a ataques personales y específicamente porque es afrodescendiente la actriz, entonces sí eres un misógino, sí eres un racista y sí eres un pendejo. O sea, la verdad sí, es que ¿no? sí es como, güey, o sea, aprende qué es lo que estás diciendo, o sea, date cuenta de qué es lo que estás diciendo para saber si te mereces esos adjetivos. Y aparte que al final, de nuevo, en la covacharla quedó muy claro, a ti y a la señorita Melón estaban teniendo broncas con el episodio, lo dijeron, y quedó ahí, ¿no? El problema no es una actriz, y creo que se puede criticar, como bien lo mencionas, se puede criticar cualquier cosa. Incluso en este mismo programa hemos llegado a comentar de los diversos problemas que tiene Star Trek Discovery, que es otra serie que también tuvo un backlash de racismo y de sexismo brutal, sí. Y que lo sigue teniendo además. Sí. Pero y eso no quiere decir que la serie sea perfecta, simplemente no. Por tener a Michael Burnham como protagonista. Pero cuando mantienes la crítica a nivel, el guión tiene broncas, está pasando esto con la edición, oye, ¿qué onda con las coreografías? Etcétera, etcétera. Es muy distinto a mandarle mensajes con amenazas de muerte a una actriz. Sí, sí, no, sobre todo, de por sí está mal cuando lo dejas en tus redes sociales personales, pero pues bueno, ahí tú ya te quieres evidenciar con tus compas y conocidos, pero cuando otra parte se meten directamente con las redes sociales de las personas, es como que, güey, ¿en serio no? O sea, pues ¿qué estás pensando? O sea, ¿cuál es la necesidad de ir a atacar a las personas, a sus redes personales? Si no te gusta el producto, pues no lo consumas, o sea, y es que, válido. Y como dijiste, que no es como, perdón, sí. No, adelante, Isaias, por favor. Sobre todo, perdón. Porque hay tanta variedad de cosas que uno puede hacerlo, o sea, hay tantas cosas, y es eso, o sea, nadie te está obligando a hacerlo. Todavía dijeras, es que, como lo que nos pasaba antes, ¿no? Solamente veía cosas en el canal 5 o en el canal 7 y solamente era en un horario, y si no había nada en ese horario, pues ya pelabas porque o veías eso, ¿no? Entonces ahorita tienes la televisión normal, el YouTube, y es como de, si no lo quieres ver, no lo veas, pues nadie te está obligando a hacerlo, ni es tarea, ni nada. No. Y nuevamente, y la crítica yo creo que siempre puede existir, pero que te bases en el hecho, pues, ¿no? Es que a mí me gustaría, es como, a ver, en el momento que tú me dices a mí me gustaría, pues haga usted su programa. El programa está hecho de una manera y tenemos que analizarlo bajo esa luz, y una persona puede hacer bien o no su trabajo, pero es muy independiente de cuál sea su origen y todo lo demás. Pues eso no y lo... en este caso, como bien dice Isaías Secundino, perdón por eso me equivoqué, no, disculpa, mi Isidro, dice que honestamente la actriz lo hace bien, hace lo que puede con el material que le dieron, que en lo personal tiene muchos problemas, ¿eh? Pues sabes que estás mal, Isaías, pero está bien, está bien. Isaías, que no cree que ella dijo, señor guionista, una escena de parkour bien acá, bien loca, para que los chavos vean la serie. A mí me encantó el parkour de la fuerza, o sea, si eres joven y es un usuario de la fuerza que no ha sido quemado en fuego y puedes usar la fuerza para moverte, está padre que uses la fuerza para hacer parkour. O sea, si Daniel Craig lo usaba en la primera de Bond, ¿por qué no tú en un planeta que está lleno de edificios? A mí me encantó el parkour de la fuerza. Pero además, y ya creo que lo mencionamos de la primera covacharla, yo creo que no me ha caído tan mal un personaje en televisión desde Joffrey hasta que la veo a ella. Y eso quiere decir que ella está haciendo un gran trabajo, ¿no? Y por otro lado, también lo mencionábamos en los viernes entre New Noticias y Comics de la semana, yo soy muy fan de McDonald's. O sea, yo me encanta ir a McDonald's, pero en mi maldita vida voy a comer una ensalada en McDonald's. O sea, puedes ser muy fan de algo, pero no tienes que tragártelo todo, carnal, ¿no? O sea, si algo no es para ti, pues no es para ti, déjalo, ya, hasta ahí quedamos. Y no te van a quitar el carnet de nerd, ¿no? Va a llegar un cosplayer de Darth Vader a decir, dame tu credencial ahí. Exactamente, y por otro lado está algo que mencionaba también Evale, que es el espaldarazo de la empresa, ¿no? Porque recordemos que a la pobre actriz asiática, que lamentablemente nunca recuerdo su nombre, de Last Jedi, a Rose, la dejaron morir sola. O sea, ella tuvo que dejar redes porque la dejaron sola. También y a el John hate Boyega. Que le cayó fue al John Boyega. Así es, entonces, pues bueno. Pero afortunadamente tenemos... Te agradece que haya cambiado eso de la empresa, pues. Totalmente. Y también que tenemos al buen Capitán Pike aquí sacando la espalda por los trekkies y diciendo, ¿saben qué, chavos? Aquí no toleramos esas cochinadas. No, y eso, nos gusta divertirnos con ciencia ficción, con navecitas espaciales, con piu, piu, piu, o sea, me gusta eso también, o sea, esa unión Trek-Star Wars de, güey, somos actores y nos gusta llevarles mundos fantásticos, también no nos ataquen. Totalmente, pues así es. Y en otras cosas, que de nuevo no sé si de pan noticias, pero el día de ayer fue el 40 aniversario de la que probablemente, discutiblemente, sea la mejor película de Star Trek, que es Star Trek II, La Ira de Khan. El día de ayer cumplió 40 años. Y para celebrarlo, la gente de Funko lanzó una votación, me parece, para sacar uno de dos modelos de Khan para futuras fechas. Parece ser que ya hay un ganador, está por ahí en las redes de Star Trek en Twitter, A ver, déjame pero pues ver. básicamente es Khan con su peluche, todo picudo, está muy bonito el Khan, entonces no me lo voy a comprar, pero qué bueno que lo sacaron. Pero es eso, si ustedes quieren celebrar sus 40 años de la ira de Khan, pueden ustedes ir a ver. La película está disponible en Paramount Plus, donde la pueden ver con todo gusto. Mira, aquí está la publicación. Exactamente, ahí está el ganador, que fue el listo para la batalla. El otro contendiente era el Khan medio quemado por la batalla. Entonces, pues es lo que vamos a tener dentro de poco tiempo, y celebrando los 40 años de la era de Khan, que la neta es que sí vale un montón la pena. Vayan ustedes a verla, me parece a mí una gran película, no solo de Star Trek, sino en general, y de ciencia ficción, es una Oye, maldita belleza. que yo como quiero el Funko de Kirk y Spock de Leia de Khan, ¿eh? Ese es de los que Uf, quiero mucho. sí, de hecho sí está ya anunciado el Tupac, no sé si ya salió a la venta, pero Sí. están ahí en el cristalito, se está muriendo Spock. Sí, no, no, no. Oye, fíjate, nada más como un poquito de referencia, justamente con Khan, porque siempre hablan mucho esto de cuando cambian los personajes, les hacen desblending o cualquier por el estilo de que, ay, ahora ya lo hicieron de color, ¿cuándo van a hacer algo blanco? Nunca se quejan de que a Montalbán me lo whitewashearon con Benedict Cumberbatch en las nuevas películas de Star Trek, por ejemplo. O sea, ahí no hay problema del cambio Correcto. de 100. Y ya, no más. Fíjate que fueron varios fans que sí se quejaron, pero no hubo el backlash que hay No. en redes O sea, no con eso. amenazaron de muerte a Benedict Cumberbatch, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Híjole, lamentablemente, qué triste. Pues sí, pero Pues bueno. bueno, así termina esta misión de Kobayashi Maru de esta semana. Muchísimas gracias al almirante Valentín García por habernos acompañado, y por supuesto a todos los demás que estuvieron con nosotros. Todavía no, querido almirante, usted en mi champú, porque primero nos despedimos en este programa. Así que, mi querido almirante Valentín García, por favor, sus últimas palabras y despidas. Adelante. Cambié un poquito hoy. No, no, pues muchas gracias por permitirme un asiento en la nave de la USS Covacha. Es tu nave, carnal. No, no, no, yo respeto espacios, aunque parece que esta semana no será así, porque desde el jueves estoy por todo haciendo el tour Covacho, y amenazo con mañana caerle también a anime, y el martes a ver con qué es. Me falta Covacho Bits también, entonces el martes que hay Niñoticias Gamer con el equipo, a lo mejor me le sumo, no más por molestar, fíjate. Pero no estuviste encovachando, ¿no? Estuve covachando, sí estuve. No, dijiste No. que ibas a estar, pero no insististe. Sí estuve, pero estuve cuando dejé de publicar los clips en las cuentas covachas, es cuando entré. Al final, Oh, ya. más o menos como aquí, nada más llegué al final a saludar. O sea, sí, tampoco pretendo estar todo el programa. Mañana nomás voy a saludar a la gente de Covacha Espero, Anime, porque nuestro querido espero. Benny Ya, con va a el estar. guantelete de infinito, ya para tener todas las badges. Sí. Espero les hayas dicho que están muy equivocados y que el mejor Peter Parker es Miles Tobey Morales. Maguire, por supuesto. No, no, no, yo estuve votando a favor de Tom Holland, Oh. fíjate. Pero no pude lograrlo y quedó como ganador Andrew Garfield. Pero mira, fue un programa bastante divertido, y yo Eso es tu pretendo caso. estar ya fuera de broma. Pues mi nombre, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias a todos los que están por acá participando también en el chat, y a los que escucharán a través de podcast. Mi nombre es Valentín García, y espero que lo sea siendo la próxima semana que nos veamos el jueves en el especial de Jurassic Park, Jurassic World Dominio, que Isidro estará haciéndonos paro de estar allá acompañándonos, y el viernes en los comiquitos de la semana, que parece que esta semana también hay poquitos. Entonces, prometemos que serán como 4 o 5 horas para estar hablando de otras cosas. Perfecto, mi queridísimo teniente Isidro Rodríguez, por favor. Pues igual, que tengan excelente semana, nos estamos viendo y no se olviden que estas semanas hay preestreno de una película que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Acá no. Entonces, el preestreno va a ser en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla y León. ¡Ay, qué Entonces, emoción! La gente de Diamond Films está diciendo que entre más apoyemos esta película, la pueden llevar a muchos más lugares. Entonces, empresen, aprovechen para estarla viendo, viendo, viendo, recomendándola. Porque dicen que sí es un evento muy interesante para estar viendo en el cine. Y igual si le echan una escuchada al podcast de Planeta Virac en Spotify, para que anden escuchando cosas para sus hijos o para la familia. Perfecto. Muchísimas gracias, Isidro. Estimadísimo primer oficial de la USS de Coach, Axel Alonso, por favor. No, pues bueno, yo encantado de estar con ustedes. Yo fui Axel Alonso. A mí, pues le mando saludos enormes a nuestros tripulantes ausentes, a mis queridísimos Rodrigo y María. Se les extrañó. Por ahí, ojalá nos escuchen y nos dejen un comentario cuando nos escuchen. Y pues también digo, yo ahí, ojalá me puedan ver. Ojalá este viernes ya pueda estar en los cómics de la semana. Perdón, chicos, los tengo muy descuidados. Les he tratado de mandar videitos, pero también ahí quiero ya volver a las discusiones, de que Francisco me diga, no, Tini Howard está mal y tú también. Entonces, carnal, ¿leíste esa madre? ¿Qué puedo decir? Me está divirtiendo, está tontorrona. Sí, te lo dijo esta semana. Sí me lo dijo. Sí vi el tweet y dije, ah, bueno, es Francisco. Y después lo que te digo, tú has apoyado más eso que yo, entonces. Cámara, cámara. Entonces, pero mira, me gustan estos debates, este relajo, este cotorreo, y si no, pues el domingo ahí sí o sí voy a estar con ustedes en la Kobayashi Maru, en nuestra misión de la USS Covacha. Si viven en la Ciudad de México, perdón por lo excluyente de este anuncio, pero si viven en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez de la Ciudad de México, ahí saqué un tuit, ahí también lo comparto después del programa. Tengo un proyectito para mi posgrado, estamos ahí y sacamos un cómic medio educativo sobre la vivienda en renta en la Ciudad de México, es para mi proyecto de titulación. Entonces, si nos pueden ayudar ahí leyendo el cómic y resolviendo una encuesta, digo, si no viven en estas entidades y leen el cómic no pasa nada, pero la encuesta sí es como estrictamente para la gente de esas alcaldías, por cosas académicas, pero si nos pueden ayudar, se los voy a agradecer mucho, para que ya pronto les esté presumiendo mi título, ahí mi badge de mi insignia de maestro académico, así que para que me den el rango de maestro y no me pongan Anakin Skywalker en la Autónoma Metropolitana. Entonces, sí, y pues nada, pues muchas gracias a todos por ustedes, me encanta platicar con la gente de los comentarios, con la gente de la mesa, qué bueno que nos acompañó el almirante, así como Robert April en este episodio de Star Trek. Entonces, pues nada, cambio y fuera, yo encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Axel, y por supuesto también muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí, por supuesto también a Rodrigo, a nuestro teniente y oficial de ingeniería, Rodrigo Díaz Paz, y a nuestra embajadora científica desde las lejanas tierras de la Patagonia Argentina, María Dax, que esta semana lamentablemente no pudieron estar con nosotros, pero espero que la próxima semana ya se reincorporen a esta misión y podamos seguir cotorreando acerca de los nuevos episodios de Star Trek, que la verdad es que han estado bien. Vayan ustedes a ver Strange New Worlds en Paramount Plus, que además tienen un montón de oportunidades. Ahorita Valentín y yo estamos bien picadazos con The Offer, que es detrás de cámaras del Padrino, que pues básicamente es nuestro mero mole porque es puro chisme, mano, es el puro chisme cachetón. Y pronto, espero, no voy a volver a contar el error porque en The Offer creí que estaba toda la temporada y no la está. Pues me voy a esperar también para ver el chisme de Uber porque ese también se ve bien chismo, ¿no? Entonces, pues bueno, contraten Paramount Plus y también les recuerdo que en este canal tienen diversas opciones durante toda la semana, porque ya está, esto ya se descontroló. El día de mañana, el lunes, está por supuesto la Covacha Anime. El martes están, aparentemente ya nos corrieron los jóvenes, dijeron, ¿saben qué? Ya vamos a tomar el martes por asalto. Valentín, Francisco, ya no los queremos aquí. Y ahora ya es Ñoñoticias con 8 bits, que básicamente son Jorge González, del cual ya comentamos hace un ratito, y el que le mandamos por supuesto un gran saludo. La semana pasada estuvo Axel ahí con él echando el cotorreo, usualmente está con Raúl Hernández Guaco, Sky Guaco, que también están cotorreando y que es un muy buen programa, váyanlo a ver, escúchenlo, también es muy divertido. Los miércoles está Las Covacharlas, empezará este miércoles Las Covacharlas de Miss Marvel, porque ya empieza esa serie de Disney Plus que ya me urge. La neta, parece ser que estará ahí, por supuesto, la jefa, la dueña del changarro, la mujer que domina todo este conglomerado covacho llamado Elizabeth Ugalde. También van a estar, por supuesto, sí, claro, ¿cómo estás? No nos corras. Otra vez. También va a estar Biscochán, va a estar la señorita Melón, parece ser que voy a estar yo, si es que no me corre Elizabeth después de mi comentario. Y parece ser que va a estar Valentín García, fíjate qué buena onda. muy cotorrón, esas covachas las van a poner bien buenazas, no sabemos si va a venir noticias o no, entonces, parece ser que no, porque ya nos dio flojera, la verdad. Es que ya no hay dónde ponerlas, ahorita justamente les decía, ya se descontroló esto, en la tarde por ahí Félix y Rodrigo decían, es que queremos hacer unas anticovachalas, yo no, güey, ahorita no hay dónde, o sea, neta, no tenemos dónde poner las noticias de nosotros, compadre, va a estar complicado, porque ya tenemos, sí, compadre, tenemos toda la semana ocupada. Básicamente porque el jueves también ¿qué están los jueves? Ah, y la covacha en vivo, porque aparentemente ya no es exclusivo de Ñoño Nautas. ¡Ah! Ya llegó Elizabeth a decir que si no va a correr. Hola, jefa. pero sí, de nuevo, los jueves son de la covacha en vivo. En esta ocasión van a hablar de el nuevo estreno de Dios Apart. Va a estar el buen Isidro Rodríguez, va a estar Valentín García y no sé qué más, pero va a estar chido. Y los viernes está los cómics de las... No, no es cierto, los viernes por las siguientes 3 semanas, por lo menos, va a estar la covacharla de Obi-Wan, que es la serie que estamos viendo de Star Wars, donde también está la dueña del changarro, la gran señora, la patrona, la mera mera Elizabeth Ugalde. Está ahí si participa de Skywaco, porque los miércoles luego no puede, pero esperemos que sí pueda acompañar este miércoles para mis manos también. Está Biscochan, la señora Tamelón, y un servidor, si es que no me corre. Y después en la nochita está los cómics de la semana, donde estaremos el buen Valentín García, Axel Alonso, Bernardo Arteaga y un servidor cotorreando los cómics de la semana. Los sábados está cobacheando con los rocazos, a veces hay cobocho bits, y los domingos estamos nosotros en nuestra misión del Kobayashi Maru, hablando de los episodios de estreno de Star Trek y algunas otras cositas curiosas, como ya pudieron ver. Según yo, esto iba a durar poco, ya casi son las 3 horas. Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos, por supuesto, y recuerden, live long and prosper. Ay, perdón.